Buenas tardes, amigos de La Covacha. Esta semana tenemos la mole ya a unos cuantos días de arrancar el chismecito. Y para ello, invitamos aquí a gente muy, muy querida acá por parte de La Covacha. A veces yo siento que a nosotros no nos quieren tanto, pero mira, ahora dijeron sí, vamos para allá, lo cual me da mucho, mucho gusto. La verdad, ahorita quédense, el chisme se va a poner sabrosón. Recuerden que vamos en vivo, entonces pueden mandar algunas preguntas. Las iré seleccionando y rumbo al final. Haremos algunas, bueno, las que se permitan, porque tampoco es cuestión de quitarle toda la tarde a los muchachos, que seguramente tienen muchas, muchas cosas que hacer, porque, bueno, les repito, la semana es complicada. Arrancamos con la entrevista Covacha a la gente de Editorial Camite. ¿Qué tal? Y para empezar esta platiquita vespertina, invitamos a la gerente de marketing de Editorial Camite, Hola a doña todos, ¿cómo están? Kenny Barranco. Chan, chan, chan. Kenny, es la primera vez que estás por acá. De hecho, sí, Sí, creo es la que. primera vez que nos invitan. Ah. Esperemos que no sea la última. La verdad es que fuera de coto acá en La Covacha sí nos gusta tener buenas relaciones, aunque parezca que no, nos gusta tener buenas relaciones con la gente de las editoriales. No te me asustes, créeme que esto va a estar bastante, bastante bien. Alguien que ya es viejo conocido de La Covacha, ya estuvo en algunas, le hemos hecho entrevistas a lo largo de varios años, mi queridísimo Osmin Núñez, asistente editorial Camite. Hola, mi estimado Valentín, mi querida Kenny, bienvenida como siempre, dándote, ahora sí que también me toca darte la bienvenida con esta Gracias. a los diferentes canales de creadores de contenido donde hemos estado participando. Y pues mira, mi estimado Valentín, un viejo conocido, te agradezco el adjetivo, de verdad que sí, ya son muchos años y justamente era algo que también queríamos coincidir con ustedes, mi estimado Valentín, porque pues como ya viste, ya son 10 años que está Editorial Camite dándoles lata ya a los lectores. Y justamente lo digo así, dándoles lata, porque ustedes como medio, mi estimado Vale, La Covacha siempre estuvo desde el principio, desde los inicios de Editorial Camite, y pues bueno, ya era justo y necesario hacerlos partícipes de este gran aniversario. Oye, sí, es que 10 años es fácil, pero la verdad es que no cualquiera se sostiene. Digo, no es cuestión de hablar mal de otras personas, pero que me extraña mucho a Bruguera, por ejemplo, que arrancó más o menos con ustedes. O sea, no es fácil, y menos cuando se trata de una editorial pequeña. Me refiero que pequeña en comparación a otros monstruos editoriales que tienen presencia mundial y demás, y permite lo que sea cada quien, pues es mexicano. Apuesta a licencias muy interesantes, eso es algo que creo que siempre hemos dicho. Y pues la neta sí, sí me da mucho gusto. Y me da mucho gusto sobre todo porque pasaron un par de años muy complicados. O sea, tuvimos la pandemia, nos pegó a todos. Y mucha gente con cierta malicia, creo yo, como también como que ya vaticinaban, no, Camita ya no regresa, que no sé qué, la fregada. Y de repente el año pasado regresa Archie, regresa Saga. Ahora regresa Spawn, o sea, son estas licencias que estuvieron un rato en hiatus, pero pues vienen y vienen. Digo, Saga creo que ya se pusieron al corriente prácticamente. Sí, Así es. efectivamente. Y justamente con esa premisa, mi estimado Vale, gracias por la introducción, gracias por el breve resumen. Efectivamente, fueron, pues sí, como dicen, tiempos oscuros, ¿no? Entonces, afortunadamente aquí estamos y todo ha sido gracias al apoyo de los lectores, no sin demeritar, por supuesto, el trabajo de ustedes como medios apasionados y, por supuesto, que han estado al pie del cañón. Y al corriente con lo que se está publicando tanto en Editorial Camite, Camite Manga, Camite Comics. Generalmente, obviamente, aquí en la editorial hemos estado a la par con el apoyo en los likes, en el canal de YouTube, TikTok, haciendo uso de todas las herramientas digitales de las cuales Editorial Camite, pues bueno, tiene la mano, y principalmente de las comunidades, porque pues toda la comunidad de La Covacha siempre ha estado desde el principio. Efectivamente, tienes razón, nos alejamos un tiempo de ustedes, es justo y necesario también mencionarlo, pero también, aunque suene un poco a justificación, es parte de los cambios que tuvo la editorial en sus diferentes áreas. Tú me conocerás, mi estimado, yo estuve en algún momento en las tiendas, estuve en eventos, ahora, como sabes, pues ya me encuentro en otra área. A mí me tocó recibirlos en su momento, en los primeros años de la editorial, como jefe de prensa, en cierta forma, relaciones públicas, hasta que, pues bueno, mi lugar también se fue acomodando y, pues bueno, ahora estoy como asistente editorial. Y era necesario mencionar lo de nuestra querida Kenny, porque ella precisamente se incorporó con nosotros en el área de marketing, y lo cual, pues bueno, ella es más que nadie como para comentarte qué es lo que ha pasado con todo lo que hemos anunciado en estos días. Y pues bueno, ya lo dijiste, toda esta etapa de reactivación que le tocó un trabajo muy, muy apasionado como lo es marketing, mi querida Kenny. Mira, justo así aquí es, tengo Kenny. El 9 de Saga. El 9 de Saga. Con las dos portadas variantes que salieron. Bueno, la portada regular y la portada variante. Y ya con eso nos pusimos al día con Saga. Entonces sí, reactivamos este título, pero ya está al día. Ah, mira, Osmin creo que también lo tiene. No, perdón, es el de H. Aquí yo ando en la oficina, entonces yo puedo tener como acceso. Ah, te agradezco todo. También, tienes a la mano tus... Que es más fácil. Tu pero aquí están sí, ya ambas portadas. Sí, qué bonito. Mira, es bien importante mencionar aquí mi estimado Valentín, porque con los covachos no lo hemos mencionado. Ya llegamos al tomo 9, que es prácticamente la numeración en donde Brian K. Vaughan y Fionn Staples se tomaron un año sabático. Justamente dejaron esta serie pendiente porque pues ellos también necesitan años, ¿no? ¿No? Sí, mira, me encantó tu setup, mi estimado Vale. Parece como sí. La postal que en alguna vez tuvimos, ¿no, Osmin? Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. No, es que la verdad, de los títulos que maneja Kamite, creo que Saga es de mis favoritos. Tienen es varios, una muy la buena verdad. Historia. También, soy muy fan de Archie. Al rato les doy mi wishlist de Archie porque es como. Es complicadísimo ese universo, pero tiene tantas cosas tan bonitas. Sí, pero oye, Saga ya van en el 9, ahorita en Estados Unidos acaba de salir el 10, o sea, van pues, sí, muy, muy pegados. Muy, muy pegados, de hecho, y mira, nada más quiero mencionarte, es el capítulo 54 del tomo 9, ahí finaliza. Del 55 en adelante ya se completó otro tomo, por así decirlo, otro TPB. Bueno, sepan que, pues bueno, ya está también planeándose, pero sí recuerden que al llegar al alcanzar una serie en su país de origen, pues bueno, va a haber tiempo para que se complete otro TPB, ¿no? Uh-huh. Entonces, recordarán que hicimos el cambio de grapas a tomos, entonces seguramente no va a faltar quien pregunte y qué onda con los primeros tomos, ¿no? Es una sugerencia que en el área editorial ya tienen, incluso ahí en marketing, en redes sociales, ajá, es una pregunta que constantemente les hacen. Entonces, uh-huh, sí se tiene considerado, pero sí se le va a dar un poco de tiempo a esta petición por el cuestión de licencia, ¿no? Entonces, cada licencia es muy diferente y, pues bueno, Saga es una de ellas. Que esa es otra de las cosas que luego, acá como lectores, no nos enteramos mucho, porque obviamente son cosas muy internas, pero no sé el caso de Saga, pero sé que luego hay otras licencias que te dicen, ok, tienes los derechos, pero solamente puedes publicarlo en cierto formato. Exacto. O sea, no porque puedas publicar Saga, vas a poderla, bueno, no sé Saga, pero por decir algo, no quiere decir que puedas publicar todo de la misma manera, o sea, se tienen que hacer negociaciones, ¿no? Sí, y justamente respondiendo a la pregunta de Alejandro García, que veo que se acaba de conectar, dice, ¿qué onda con los primeros tomos para completar Saga, no? Justamente es esa situación. Te digo, nuestro gerente editorial, Pedro Alfonso Infante, a quien le mandamos un cordial afectuoso saludo, él está muy enterado de toda esta parte que a él le toca coordinar junto con el coordinador editorial, a mí como asistente editorial, junto con los demás compañeros en el área editorial, en conjunto con el equipo de marketing, pues bueno, darle seguimiento a todas las peticiones que tiene todos los lectores apasionados en nuestras redes. Fíjate que ese es ese caso, digo, no es exclusivo de Saga, ni de Kamite, para el caso, digo, todas las historias han hecho ese cambio de grapas a TPB, ¿sí? Y también cada que se hace, veo a la gente diciendo eso de, ¿pero por qué no sacan los tomos desde el principio? Pues porque esos tomos ya se vendieron, compadre, o sea, te digo, yo a lo mejor no me toca hacer CSM de Kamite, ni mucho menos, ni de Televisa, ni de ninguna otra editorial, pero yo cuando veo esos, o sea, yo a veces no comento nada en las redes, pero sí veo los comentarios, y digo así como que, ok, yo tengo varias de esas dudas, pero también hay otras dudas que ya son de necios, hombre, o sea, aguanten tantito, y digo, qué bueno que se tenga previsto la posibilidad en algún momento. Algo estaban haciendo con The Walking Dead, si no mal recuerdo, de que se lanzó después En grapas. En grapas, porque originalmente salieron originalmente en tomos, ¿cierto? Entonces, sí, y mira, justamente qué bueno que tocas ese tema, porque justamente platicando con Kenny, ahí en el área editorial, en el área de marketing, en redes sociales, le digo, mira, llegaste justo en el momento cuando en el país estamos pasando por ese cambio, quiero mencionar, voy a citar palabras de nuestro amigo Carmix, Alfredo Rodríguez Rivas Carmix, alias el tío Carmix del Café Comiquero, del cual también ustedes conocen su trabajo. Él decía justamente que estamos pasando por una crisis de fe editorial, ¿no? En cierta forma. Los lectores aquí en el país están cambiando su forma de solicitar algunas series y, pues bueno, justamente esa parte, ahorita que la mencionas, Valentín, era eso o no salir, ¿no? Entonces, sí se le está dando continuación a las series, sí se le está escuchando sus peticiones, pero es poco a poco también, recordarán que, bueno, es una etapa de reactivación y es una etapa en donde es preferible, en cierta manera, tener las series completas publicadas al momento. Y, pues, bueno, ahorita que mencionabas The Walking Dead también, recordarás que nos quedamos en el tomo 28, ya estamos a nada de finalizar también los siguientes tomos. Y, bueno, eso también te lo podemos compartir, ¿vale? Porque en diferentes lives que hemos hecho ahí en Camite TV, ya se ha mencionado que sí hay planes de continuar con esta licencia. Desafortunadamente, la pandemia también cortó en cierta manera o detuvo los canales de comunicación con Image, con Skybound, con toda la parte de Robert Kirkman, con todo el equipo de Robert Kirkman. Eso también lo hemos dicho. No depende totalmente de la editorial. Recuerda que esto es una negociación entre dos empresas. Entonces, esto es parte de... Entonces, sí hay buenas noticias. Así como ahorita justamente le estamos haciendo esta campaña un tanto agresiva en medios y creadores de contenido de Spawn está aquí en la casa. Me gustaría que en algún momento, mi querida Kenny, cuando ya tengamos Invincible, cuando tengamos Spawn, cuando tengamos, perdón, The Walking Dead, hacerles otra visita ahí, autoinvitarnos con los amigos, ¿no? Cuando gusten. Si Valentín lo permite... Claro. Adelante. No, cuando gusten. De hecho, luego yo soy muy decidioso. La verdad, yo siempre digo, tengo que decirle, no sé, a Arturo, a Mayru, a vos, mira, a ver quién, para continuar con las entrevistas, y se me ha pasado, y la verdad es que esa vez, hace un par de semanitas, Osmin ahí, entró a echar el chismecillo en una de noticias, y ahí fue donde dije, Osmin, vente, compadre, o sea, por favor. Entonces, la verdad, qué bueno que sí, pues le entraron. Kenny, has estado un poco calladona, pero... Pues, pero es mujer, que Osmin me impacta con nunca la dijo hablar. Pero mujer, eres la nueva chica del barrio, la nueva chica de la cuadra. Cuéntanos cómo es tu integración a Camite, sin dar detalles, obviamente, pero qué es básicamente lo que tú vas a estar haciendo en la editorial y... ¿Cómo ves estos, no te voy a decir los próximos 10 años, pero digamos el próximo año de Camite? Pues yo entré a la editorial hace como, tengo prácticamente ya 2 años, entré como community manager y ahorita soy la gerente. Básicamente el área en el que estoy se encarga de darle las campañas, de hacer contacto con medios, de lanzar como los lanzamientos, ahora sí, programar lives, hacer como todo el ruido en redes. Y pues nada, yo la verdad es que veo que la editorial está creciendo muchísimo. Este es un sector que va a crecer y que ahorita, más bien, se mantiene y va a crecer. Ahorita con todo y los lanzamientos que vamos a tener y las reactivaciones, creo que la gente va a estar muy feliz por esto. Digo, también nosotros que nos enteramos poco a poco de qué es lo que va a venir, ya queremos también soltárselo. A veces a Osmin y a mí nos gana la emoción de que ya claro, queremos que se enteren. Pero siempre todo a su tiempo, ¿no? También aquí hay un equipo de producción, un equipo editorial, esta dirección, que son también los que nos dan la pauta para nosotros poderles dar la información. Y cuando les demos la información, sea una información correcta, sea una información que de verdad valga la pena compartirnos, no solamente con lo estamos trabajando, ya darles fecha, ya darles precio, ya darles como un poco más, y para que ustedes también ya estén como seguros. A ustedes me refiero como a toda la comunidad, ¿no? A la comunidad de La Covacha, a la comunidad de acá de Camite, de los sobrinos, que ya sepan todo esto. Para nosotros es más fácil o más enriquecedor decirles, ¿saben qué? Espérenos tantito en lo que conseguimos toda la información. Nosotros, Osmin y aquí, Osmin y todo el equipo del Camite, siempre está como bien al pendiente de todo lo que sucede ahí en dirección. Y siempre estamos tras el director, ¿no? De, director, ya podemos decir esto, ya podemos esto, ya podemos esto. Y él es el que nos da la pauta. Entonces, va a crecer, se vienen buenas cosas. Ya lo sabrán muy pronto. De hecho, ahí para La Mole tenemos uno que otro anuncito. Y pues nada, chicos, consigan su preventa de spam, que es ahorita el título al que le estamos apostando muchísimo. Hemos traído bastantes cosas y esperamos que todas les hayan gustado mucho. Todo se hizo con mucha pasión por parte del área editorial, por parte del área de producción, y siempre cuidando la calidad, ¿no? Que eso también es muy importante para nosotros. Fíjate, esto es un tema que también siempre mencionamos acá en La Covacha. En general, las ediciones de Camite suelen ser las más bonitas, las más cuidadas. También por eso se reflejaba mucho en el precio, que era como, bueno, pues quieres el producto bonito, pero va a estar caro. Pero ahorita, con todo lo que ha estado pasando, ya de repente el precio de Camite ya está en precio de mercado. O sea, ya no está tan descabellado, ya es como... estamos en esos precios que porque vienen estos tomos de Spawn. Estoy viendo, los TPV están en $320. Así que es. Que es un precio muy similar, no solo a los TPVs en Estados Unidos, sino a TPVs que están publicando otras editoriales acá en México. Entonces. Sí. Y mira, justamente. ¿Se mantiene la calidad? Ajá, exacto. Ajá. Sí, qué bueno que también mencionas esa parte, mi estimado Vale, porque. Tú más que nadie, bueno, ustedes más que nadie, todos los equipos todo el equipo de La Covacha, constantemente también lo están soltando en sus lives. Bueno, yo cada vez que puedo, como ya lo dijiste, me meto, ando ahí de metiche, bueno, ando un poquito de metiche ahí en los lives, repasando. Generalmente luego los fines de semana, que es cuando ya estoy como más relajado de la semana laboral, del horario laboral que tenemos, ¿no? Me actualizo con todas las noticias. Y por qué no también decirlo abiertamente, el chismecito que se genera a través de toda esta situación, ¿no? Entonces, justamente como lo dicen en el muy particular estilo de La Covacha, el cual amamos aquí en Editorial Camite, los tiempos han cambiado. Hubo muchos factores. Algunos ven el vaso medio lleno, otros medio vacío. En lo personal te podemos decir, bueno, en lo personal te puedo compartir, Vale, que la pandemia nos ayudó bastante a esta parte de la reactivación. Generalmente, las ventas en las tiendas físicas, pues obviamente bajó, como bajó en cualquier centro comercial, ¿no? Y al contrario, las ventas en la tienda en línea subieron, se dispararon, subieron, ¿no? Las plataformas de solicitud de material, ya sea eBay, Amazon, Mercado Libre, justamente que son Rappi, que son plataformas con las cuales estamos actualmente colaborando, ¿no? Y justamente estos cambios, ustedes en cada live, cuando los veo, hacen mención. Muchas veces la escasez de papel, la pandemia, los costos, ¿no? O sea, son temas que aunque no nos corresponden a nuestra área, así como lo comparto luego con Kenny, no son nuestra área. Hay un equipo de ventas especializado en la editorial que están muy al día, pero bueno, son temas que nos competen a todos y de una u otra forma lo sabemos, ¿no? También queda claro aquí, bueno, más bien es necesario aclarar, mi estimado Vale, que es necesario también a veces confirmar toda la información que ustedes como creadores de contenido están compartiendo, porque muchas veces pareciera que hay una desinformación, no lo quiero llamar campaña de desinformación, sería ilógico, ¿no? Más bien, a veces no hay detalles que son de primera voz, como lo que estamos compartiendo justo en este momento, que vale mucho la pena para ustedes los creadores de contenido, como líderes de opinión en cierta forma para una comunidad, reafirmarla, y qué mejor de la mano que, pues bueno, aquí en el área de marketing, que haya retomado este contacto con todos los creadores de contenido y con todos los canales de cómics y manga también, ¿no? Porque como sabes, Vale, no solamente nos enfocamos al manga o al cómic, sino también sabes que tenemos novela ligera, bueno, novela gráfica, ediciones especiales como esta de Calimán, y ahora le entramos el año pasado justo con la novela ligera, que es algo que le ha gustado mucho a la gente. Entonces, mucho de este apoyo durante la pandemia ha sido gracias a los lectores, ha sido gracias a ustedes como líderes de opinión y creadores de contenido, ¿no? Nada más quería remarcar esa parte ahorita que sacaste a flote ese tema. Es que, otra vez, yo dije, no, soy el bueno con las cámaras y me luego hago esa de poner el truco, ¿no? Pues ahora sí que lo que nos toca, fíjate que te digo que sí, justamente cuando mencionas lo de desinformación, luego uno se entera de chismecillos porque de repente te llega, ¿no? Conoces gente y te dicen, te digo que ahorita que estás mencionando, bueno, cuando anunciaron lo de Spawn, yo sabía otra cosa. Digo, jamás se dijo eso en La Covacha porque no teníamos ni confirmación ni nada, entonces, pues, mira, O sea, nosotros lo sabemos de manera interna, pero pues no, eso jamás lo sacamos como nota. Había otros que ahorita tú me estás diciendo que hay planes, y me da mucho gusto porque también yo había escuchado otras cosas. Qué bueno que se mantengan, porque son licencias muy, muy importantes, y qué bueno que las pueda mantener Camite, porque son muy, muy, muy relevantes. Pero hace un buen rato, de hecho casi empezando, Israel Cruz nos decía, ya vende Spawn, ¿esto cuánto tiempo nos va a llevar? Y así como que pues me quise esperar un ratito, pero pues vamos a platicar justamente de este relanzamiento. Digo, nuevamente, también quiero que platiquemos un poquito de Chobits, que platiquemos un poquito de Sakura Card Captor, que ya viene también, o ya salió, creo, de hecho ya salió Sakura. Ya salió, bueno, de hecho estuvo en preventa, ahorita todavía seguimos mandando las preventas, pero yo creo que esta semana ya sale como disponible, entonces igual atentos a redes, porque ahí siempre ponemos como que ya lo pueden encontrar, tanto en tienda en línea como en tiendas físicas. Entonces esperamos esta semana ya se terminen de enviar y sale disponible. Perfecto, pero Kenny, cuéntame un poquito de Spawn, ¿qué es lo que ya anunciaron? De hecho, sí, yo me di cuenta de la campaña agresiva que, como la mencionó Osmin, porque fue de, mira, regresa la gana Satán, qué bien, viene, y viene, aparte viene el de Kills, y aparte tenemos variante, y aparte, wow, así regresa, es. Regresa Spawn, o sea, fue así como un, de aquí no se va. Sí. De hecho, el... Sí, fue así. De hecho, la reactivación se hizo con el número 1, con la edición especial del 25 aniversario de la edición del director, que fue, la sacamos el año pasado, como por noviembre, diciembre, más o menos. Creo que 2000 ahí le está presentando. Sí. Igual llegó en dos portadas, la portada A y la que tiene 2000 es la portada B. Ajá. La portada A llegó en un acabado especial. Y aparte venía foliada. Sí. Que de hecho, ese también lo sacamos porque fue nuestro 10º aniversario y queríamos sacar una edición especial. De ahí, no sé si Osmin la tenga ahí presente. Sino justamente, ¿qué crees? La ando buscando. Es que ya ves que fui a la oficina en estos días. Ya no recuerdo si la dejé allá. Con toda esta, en cierta manera, toda esta campaña de visitar canales, ya no recuerdo dónde la tengo, ya hasta la perdí, yo creo. Nos las repartimos, las traemos, las dejamos. Pero bueno, ahorita si no, ahorita me la pasan, pero sí, se reactivó en esta, y después de ahí decidimos sacar Spawn y Resurrection, que es, ahorita también me lo pasan, pero... Básicamente, este también llegó en dos portadas, que de hecho no sé si lo puedan ver. Este ya empezamos nosotros a sacar en formato tomo. Y llegó el año pasado, me parece, tiene un precio de 319 en ambas portadas. De ahí vino Las Guerras de Satán, que ya es como un otro arco diferente. Este de aquí, sí, de Resurrection. Perdón. Ajá. No, es que me di cuenta que mucha gente no se dio cuenta del lanzamiento de Resurrection. Porque todo el mundo decía, bueno, ¿qué pasó con los números anteriores? Pues salieron hace poquito, compadre. Sí, exacto. De hecho, es este, ya lo sacamos en tomo, que incluye los números del 251 al 255. Entonces, sí, esta es la continuación que tanto estaban esperando. Ya la tenemos también. Sí, una disculpa, no tengo el ejemplar aquí a la mano. Yo creo que sí lo dejé en la oficina, caray. Pero bueno. No te preocupes, ahorita no lo paso. Pero bueno, ahí tienes, sí, justamente eso es lo que queríamos también enfatizar, mi querido Vale, porque hay gente que no entendía la numeración, incluso por eso ahí en Camite TV, voy a aprovechar aquí contigo, Vale, visiten el canal de YouTube Camite TV, hay una entrevista, una charla muy rica, muy amena, una charla ñoña, como los caballos también, con Alfredo Rodríguez Carmix, que es el columnista, traductor de algunos títulos de la editorial, y se le hizo la invitación a él, y él justamente él platicó y comentamos una parte de cómo leer Spawn, ¿no? También en el podcast, porque pues, también el año pasado, gracias también ahí a marketing, incursionamos en el podcast, entonces, lo cual, pues yo estoy súper contento porque, pues mi querida Kenny sabe que hablo y no los dejo participar, pues le dije, ¿no saben qué? Vamos a mandar a Osmin al podcast y ahí que se desahogue. Dijimos, ¿qué formato le benefició Osmin? Un podcast. A mí, a mí, A mí se me hace que tienes alma de covacho, compadre. Sí, ¿verdad? Por eso soy fan de su programa. Y de hecho, mira, en el podcast se invitó al traductor Carlos Fernando Rivera y también al columnista Everardo Ferrer, escritor también. Y también estuvo bien padre esa charla. De verdad que son de las charlas, lo digo aquí abiertamente con el público covacho, son de las charlas que más he disfrutado, precisamente porque, pues bueno, saben que Spawn es uno de mis títulos favoritos en lo particular. Gracias, Kenny, por mostrar ahí la edición, la Encore Foil, que también ha sido un hitazo, de verdad, ya iba a decir una grosería, pero ha sido tremenda la recepción de esta portada, y todo ha sido gracias al equipo editorial y también al equipo de producción. De verdad, se lucieron con este trabajo. Yo todavía no doy crédito, mi estimado Vale, de verdad, yo sé que de repente suena un poco increíble viniendo de mí, pero yo no doy crédito, que ya estamos viviendo esto, estamos viviendo, y mira, justamente ahí, mi querida Kenny, te puedes detener. Ajá. Ahí está el logo del 10º aniversario de Camite. Eso, de verdad, pues a mí me da mucho orgullo. Me da mucho orgullo, mi querido Vale, porque es algo en lo cual a mí me tocó estar casi desde un principio. Le decía a Kenny, le digo, mira, esto se agradece bastante, porque tanto en el tomo de Resurrection también trae el logo del 10º aniversario. Y quería aprovechar justo ahorita que te quedaste ahí, mi querida Kenny, porque las ediciones especiales también de Spawn, que se lanzaron el año pasado, ¿vale? No sé si te tocó verlas, creo que no. No lo tenía chance. Tuvimos esta edición de 185, la edición especial de 185, que es justo donde se quedó la última editorial que publicaba Spawn en nuestro país. Camite la retoma, y pues bueno, esto se hace en conjunto para la Mole Convention, que también es el año pasado, que es una bonita edición foil, en la cual también te tocó participar, mi querida Kenny, con esta campaña de mostrársela a ustedes, los creadores. Pero una de las joyas que, por eso digo que para mí Spawn es la joya de la corona en la editorial, es a título personal, hablando de cómics, porque justamente otra gran organización como es la Mole Convention se sumó a este aniversario. El año pasado fue el 25 aniversario de la Mole, y coincidió con el 10º aniversario de Camite. No sé si alcanzan a ver por ahí. Espero que bueno, sí, hay partido hasta cansancio. Y créeme que este tipo de logros a nosotros nos encanta compartirlo, porque pues bueno, precisamente ahí en redes hay mucha, como te digo, mucha desinformación, pero también hay grandes logros como estos, ¿no? La editorial tiene grandísimas fortalezas, y todo el tiempo le estoy dando lata a Kenny, le digo, mira, los fans luego omiten esto, los lectores luego se brincan esta parte, y de verdad que es un gran logro mostrarles este detalle, porque pues, a final de cuentas es el trabajo en equipo reflejado, tanto producción, marketing, redes sociales, venta, y aquí me quiero detener, mi estimado Vale, porque quiero mencionar a nuestro director general, Miguel Ángel Lara, que tú ya tienes el honor de conocerlo y de entrevistarlo ahí para la comunidad covacha. Gracias a él tenemos todo esto, ¿no? Prácticamente él es sí, es el director general, pero es el tío que nos consiente a nosotros los sobrinos como lectores. Y de hecho, justamente con marketing, Kenny ha hecho un buen trabajo de comunicación justamente con los demás equipos. Entonces, justo hoy en la mañana, bueno, a mediodía, hablaba con el director general, tuve una llamada con él, y precisamente le dije, pues deme permiso en cierta forma de presumir esta parte de ir con ustedes, amigos de la covacha, porque generalmente cuando uno entra a redes sociales, te aparecen el feed o te aparecen tu timeline, noticias del entretenimiento en general, ¿no? Pero no sabes qué gusto me da en lo personal, y Kenny lo sabe, me da gusto ver noticias relacionadas con nuestra editorial, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el ejemplo claro del trabajo en equipo que estamos llevando justamente en estos momentos. No, y es que han tenido justamente este revamp, como ya mencionaron, viene como desde el año pasado, pero la verdad es que yo, a lo mejor también por haber estado un poquito alejados de Camite en últimas fechas, pandemia, neta, a mí personalmente sí me alejó de todo el mundo, les puedo decir básicamente, menos de los covachos, tengo entendido que ya no estás aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, ahorita estoy en Durango. Voy a estar en la Ciudad de México, seguramente pasaré a saludarlos ahora en la Mole. Ok. Te esperamos. Pero sí, ya no estoy allá. Y mira, me molesta mucho la centralización del país, pero es que así es la cosa, y no estar allá te hace no estar en el ajo. Pero a lo que me refiero es que justamente es este año que empiezo a ver las noticias, y bueno, desde el año pasado con Saga ya también se sentía que ya venían buenas cosas. Tenemos algunas preguntillas por acá que van un poco relacionadas. Decía el buen fanfilm, sí. Decía, amé su publicación de Sakura y todo lo que me han dado de Silent Hill. Sí. Muchas gracias. Y en el mismo sentido, preguntaba Jake Lamp que si se volverá a editar en algún momento los primeros tomos de Silent Hill o hay alguna edición especial. Mira, con el tema de los videojuegos, tú sabes que también hubo muchos cambios en las desarrolladoras de videojuegos en Estados Unidos. Es que es inevitable no mencionarlo. Sí, Silent Hill es una de las, también de las cartas fuertes en el tema de videojuegos. La sugerencia también ya la hemos pasado al área editorial, porque creo que por ahí viene otro reboot, otra, no sé, ando desconectado un poco de las noticias con Silent Hill, no sé si es el aniversario o creo que va a haber una reedición por ahí, pero sí hay planes, o sea, sí hay planes, y en cuanto se tenga la información de primera mano, mi estimado Vale, con gusto te la venimos también a compartir acá de este lado, ¿no? Mi querida Kenny. Así es, cuando tengamos ya la información concreta, ¿sí? Haremos una campaña, tanto en nuestras redes, y la pasaremos a distribuir con todos nuestros colaboradores. Sí, perfectísimo. Ok, mira, por el momento no se tiene planeada ninguna revisión, ya me confirmaron por aquí, no hay planes, pero sí se tiene el tema de que Editorial Kamite tiene el mayor catálogo de títulos de videojuegos. Y justamente ese era otro tema que también en cierto momento quería llegar a tocar. Qué bueno que lo mencionaron ahorita. Bueno, por ahí alguien preguntó, ¿no? Por Silent Hill. Creo que es No, es que no alcanza a leer comentarios. Y Clap. Sí. Y a Fanfilm también mencionó. Ah, ok. Sí, sí, Geeklam, exacto. Pero sí se tiene... Justamente todo esto que ponen ustedes ahí en los comentarios en el chat, a nosotros nos funciona también como herramienta de trabajo en cierta manera. Es como un termómetro de lo que la comunidad covacha está pidiendo. El estilo gamer de Kamite. Sí, y ¿sabes qué? Mira, no se encuentra ahorita con nosotros el tío Kamite, bueno, la voz del tío Kamite, pero el tío Kamite es 100% gamer. Él sí es el que está en plataformas de stream. Él es fan de Warcraft, es fan de algunos otros videojuegos del cual ya en algún momento lo vamos a invitar aquí también con ustedes, aquí en la covacha, mi querido Vale. Y él es el que lleva también la parte gamer, en cierta manera, ¿no? Allá en el equipo de ventas también sabemos que hay uno que otro compañero que es gamer de corazón. En los compañeros de las camitiendas, no se diga también. Entonces, está en buenas manos la parte de los videojuegos. Y me imagino que Kenny, como gerente de marketing, me imagino le cayó de perlas. The Last of Us, que concluyó la serie, concluyó este domingo, me imagino que hubo, pues, se reabrió el interés. De por sí, el videojuego es bastante popular, pero Kamite tiene la edición especial, ¿no? Así es. De hecho, en redes estuvo bastante fuerte el tema, porque cada domingo que salía capítulo era domingo que The Last resultaba ser uno de los mejores vendidos, ¿no? Porque al final del día la serie sí trae nuevos clientes, sí trae nuevo público, entonces a nosotros nos benefició bastante. Y justo hoy hicimos un live donde hacíamos una reacción ahí al último capítulo, y si no lo han visto, igual les recomiendo que lo vean, porque la verdad la serie está muy bien adaptada, está muy buena y te deja así pensando. Digo, y para los que jugaron ya el videojuego, ya lo deben saber, pero... ¿Y sabes qué, Kenny? Es un fenómeno bien raro, ¿vale? Pues si ya viste el final, digo, no vamos a dar spoilers, pero fue un fenómeno donde muchas veces la obra se supera a sí misma, ¿no? El trabajo de Neil Druckmann y del productor, bueno, no lo conozco, pero bueno, no recuerdo su nombre, pero pues bueno, ya vimos que es el mismo de Chernobyl. Entonces, hicieron un grandioso trabajo visual, narrativo. Ayer fue tendencia, creo que ahorita todavía en la tarde era tendencia de Last of Us. Ajá. Y justamente esta campaña también que tuvo marketing ahí, el equipo de redes sociales, con el Photo Opportunity que hubo ahí en la colonia, aquí en la colonia Condesa. De hecho, justamente para la Mole tengo entendido que se tiene preparado algo también, mi querida Kenny. Estoy un poquito desconectado, pero sé que vienen buenas cosas, ¿no? Y The Last of Us sigue aquí en casa. Justamente salieron las ediciones en grapa, después salió esta edición en TPB, y después hubo una reedición con el título de The Last of Us en relieve, en acabado dorado. Eso tampoco la tengo, creo que me la llevé también a la oficina. Entonces, imagínate, ya esta es la tercera reedición, ¿no? Eso te habla del éxito. Y justamente el tío Camita me decía que él, cuando estuvo en las tiendas, en las Camitiendas, decía: es que The Last of Us, mucho antes de la serie, ya era todo un éxito. Lo cual agradecemos. Ah, mira, gracias por ese apoyo. Justamente ahí está esa edición, que es la edición especial, que también ahí el área de producción se sacó un super 10 con esta bonita portada. Y pues bueno, el acabado no se diga. Yo en lo particular amé mucho las portadas, obviamente cada portada, las portadas individuales te cuentan la historia, y pues bueno, esta es la historia que no conocimos ni en el videojuego, y justamente en la serie, con esta nueva narrativa que nos presentó, pues es un complemento, ¿no? Es el DLC, es esta parte donde no conocemos en cierta manera un poco del origen más de Ellie, ¿no? Y de este personaje, que de verdad, pues bueno, la actriz la rompió totalmente. Como dice mi querido Vale, mucho hater, pero a la mera hora se demostró que bueno, pudo con el personaje, y pues bueno, se volvió uno de los personajes femeninos icónicos ahora en la industria. Y qué mejor que tener... Ya estoy mostrando el tomo aquí. Claro, gracias mi querida. Ahí es donde me doy cuenta que Osmin sí nos escucha, porque sí se mencionó ese tema de la actriz. Sí, Osmin es un gran fan. Mira, mi querido Vale, ya lo he dicho en otras plataformas, ustedes, todo ese trabajo que ustedes están haciendo, en particular los Cobachos, yo lo voy a decir con toda la confianza que nos tenemos, mi estimado Vale, ustedes para mí son una herramienta también de trabajo. Obviamente el porcentaje no es total con ustedes, ¿no? Mi trabajo, el trabajo de Kenny es esto, ¿no? Estar acá con todo el material que se nos proporciona. Pero muchas veces sí es justo y necesario replicar la información que tienen ustedes, porque muchas veces ustedes como creadores de contenido son más fans y nos superan a nosotros. Nosotros no podemos tener, no nos podemos enfocar en todo el espectro de la cultura pop, pero a mí me encanta, digo, incluso en lo particular, pues en los inicios de La Covacha, yo recuerdo, le decía a Kenny, digo, mira, tengo muy bonitos recuerdos de La Covacha cuando al principio nos invitaban a su cabina de radio, que de verdad era de los pocos medios, sin temor a equivocarme, el único medio que tenía una cabina de radio especializada para hablar de temas ñoños, ¿no? Como los cómics, videojuegos, películas, cine, arte, y pues yo era, yo como pez en el agua, irlos a visitar, pero bueno, lamentablemente ya no es así, esperemos que en algún futuro no va a reactivarse, ¿no? Y estar en esa intimidad y en esa complicidad ñoña, covachera, que nos caracteriza de este lado a Camite, y pues bueno, también con ustedes. No, sí se extraña mucho la cabina, créeme que sí. Pero nuevamente, la pandemia, te digo, se llevó cosas. Sí. Pero mira, estamos aquí de virtual, que también es muy buena. Perdón, voy a conectar esto porque se me van yendo. Sí. Perdón, ok. Dale. No, sí, de hecho, nuevamente, lo virtual por lo menos permite que, aunque no esté uno... físicamente en Ciudad de México, podemos estar echando el chisme. Kenny, yo te vi como con ganas de comentar algo. No sé. Tú mira, mi recomendación va a ser, tú aquí quítanos la palabra. O sea, la recomendación que le hago a toda la gente que llega aquí al coach, tú quítanos la palabra, porque así como Osmin, aquí también somos buenos para hablar. Buenos para el chisme. Sí, justo estaba leyendo los comentarios de Giblam, de acá nos gusta el chisme, no lo vamos a negar, y pues, es verdad, aquí hablamos de todo. Todo tiene como su tiempo, y la verdad es que esta serie es muy buena. Yo me quedo con esa impresión, ansiosa por la segunda temporada. Claro. Y los que no han leído el cómic, pues también ya lo... Oye, Kenny, bueno, ya ves que justamente antes de... una semana antes del final de temporada de The Last of Us, Neil Druckmann, el co-creador, soltó la imagen que nos hypeó hace varios años a todos, con la mamá de Ellie, ¿no? Y pues bueno, si ya vieron el capítulo, está brutal, y sí tengo que confesarlo, sí me sacó una lagrimita, o sea, está cañón. Para los que jugaron el videojuego, obviamente sabrán que esa parte, pues bueno, no está tan explícita, o más bien, no existe dentro del juego, ni en el cómic, pero te dio un giro totalmente. Entonces, eso fue lo padre de la serie, y era justamente lo que le decía a Kenny. Le digo, mira, qué afortunados somos de tener esta gran licencia, y otra vez vuelvo a insistir, gracias a nuestros jefes en la editorial que apostaron por estas por estas licencias desde hace mucho tiempo, desde que se volvieran exitosas. Justamente es el tema de Invencible, The Walking Dead, Scott Pilgrim, ahorita Spawn, que bueno, ya lo dijo Todd Father, Todd McFarlane, el año de Spawn comenzó recientemente, y pues bueno, mira, Spawn sigue en casa, entonces, ¿qué más agradecido de tener, y afortunado de tener estas licencias justamente ahora? Oye, así es. En esas preguntas a lo mejor no tan cómodas, pero justamente hablando de las muy buenas licencias que luego tiene el Camite, las Tortugas Ninja. ¿Sí? ¿Cómo andamos con las tortugas? Ya lo habíamos comentado y estamos felices de volverlo a comentar. Se están preparando ya los siguientes tomos, es un hecho que continuamos. Aquí es un tema también de licencia porque, bueno, sabrás, Nickelodeon también es una empresa muy, muy exigente con su producto, con sus títulos, y pues bueno, en particular Nickelodeon no solamente es Tortugas Ninja, sino de las Avatar, de las Airbender, entonces sabemos que viene mucho contenido ahí con Netflix, con la serie, con nuevas historias, se expande el universo Avatar también, pero en particular con Tortugas Ninja, el último tomo que salió publicado fue nada más y nada menos que el tomo 11, también con dos portadas variantes, portada regular y portada variante. Creo que se está avanzando a grandes pasos. Y mira, me voy a volver al principio de la transmisión, ¿vale? Porque lo voy a decir con mucho respeto y espero que no se tergiverse mi opinión o mi comentario acerca de la anterior editorial que tenía la licencia, que es Bruguera. Entonces, se le recuerda con mucho cariño a la editorial que tenía esta licencia anteriormente, porque lo mencionaste, tengo entendido que lo mencionaste, ¿vale? Corrígeme. ¿Vale? Sí, sí. O escuché sí, mal. Mencioné que justamente no era fácil llegar a 10 años, si no pregúntenle a Bruguera. Exacto, perdón, me perdí en ese momento. Y bueno, va a ser lo que dije. Sí, es que es justamente de este tema que yo le platicaba a mi querida Kenny cuando hacemos Team Back allá en su oficina. Le digo, mira, es muy fácil para el lector, yo también me considero obviamente fan, exigir y pedir y solicitar, pero muchas veces si no hay ese apoyo, pues bueno, no hay continuaciones en ciertas maneras, en ciertas licencias, en ciertos títulos. Es un ganar-ganar, tanto el lector y tanto la editorial, ¿no? Y obviamente el licenciante de por medio. Afortunadamente en México hay un público, ¿cómo decirle? Tortugueril, bueno, Tortupoder, ya lo pusieron ahí. Hay mucho fan de antaño y fan nuevo de las Tortugas Ninja, entre ellos nosotros, y de verdad este nuevo giro que le está dando Kevin Eastman, junto con Mateo Santoloco en las portadas, junto con Rhonda Pattinson, es que son una playa de también aquí de artistas en Tortugas Ninja, que bueno, a veces se me van de las manos algunos autores y dibujantes, pero también feliz de que Tortugas Ninja esté aquí en casa. Y los siguientes tomos, te digo, ya es un hecho, sí se tiene planeado, seguramente no ha de tardar, ahorita esperemos que pase todo este hype y emoción por Tortugas Ninja, y pues bueno, también esperemos la próxima visita del maestro Kevin Eastman próximamente. Ah, cabrón, no, eso suena interesante. Digo, ¿a dónde visita? ¿A dónde? ¿Cómo? Me quedo perdido. Mira, vale, tú sabes que Kevin Eastman le tiene mucho cariño a México, ¿no? Digo, yo lo decreto, ¿no? Yo lo tengo aquí en mis manos. Vino el año pasado, ¿no? Hace 2 años a la Mole, si no estoy mal. Vino sí, poquito. Sí, sí, pero es de esos artistas que está feliz de regresar y nosotros encantados, ¿no? Okay. Viene la película, la película estrena aquí en julio, si no estoy mal. Sí. ¿Agosto? Uh-huh. Agosto, probablemente. Sí. Creo que por ahí, en verano. que se ve espectacular. A mí me encantó el diseño de personajes, me encantó la animación, se ve bien bonito, la verdad. No iba a ver el tráiler y todo el mundo estuvo chin. Y así de que, ¿ves que está bien bonito? Bueno, está bien, vamos a verlo. Y sí, es cierto. Sí, es que a mí no me gusta ver tráilers, ¿no? Por otra cosa. La pregunta obligada, y seguramente ya sabes la que voy a hacer, de Last Ronin. Mi querida Kenny, ¿está al menos en el aire? Kenny, o... Le dije a Kenny, prepárate porque seguramente te van a preguntar por For the Last. Pues es un. O sea, nosotros ya lo sabemos, el área editorial ya lo sabe, el área de dirección también ya lo sabe. Entonces, por el momento no puedo confirmar nada, pero digo, Tortugas está en la casa, entonces ahí lo dejo. Y mira, como me encanta darles estos pequeños pequeñitos. Es que Osmin es más de spoiler que yo. A mí sí me dicen, ¿no? Que... Lo hemos dicho abiertamente, ¿no? Y Tortugas Ninja se tiene, Tortugas de Last Ronin se tiene considerado así en el top de peticiones, y solamente estamos esperando a que Nickelodeon nos permita publicarlo, ¿no? Entonces, yo por lo pronto, que es justamente la parte que a mí me toca y que me encanta, yo por lo pronto yo ya me actualicé con las ediciones en inglés que se publicaron en su momento, que son difíciles de conseguir en estos momentos. Bueno, no imposible, pero sí difíciles económicamente, monetariamente. Fueron el primero se cotizó cañón. Se cotizó, sí. Está elevadísimo. Y justamente hace unos días estaba viendo una entrevista muy, muy, muy rica y en contenido. Una entrevista de los hermanos Scorza. Creo que estuvo ahí en Apuntes Chamánicos con el señor Luis Gantús, uh-huh. Esta vaca sagrada, ¿no? Del medio, con todo respeto, ¿no? Lo digo también. Sí, yo dije, no, tampoco vamos a irle a vaca Gantús, o sea, está muy feo eso. Pero, no, pero con respeto. No, es con cariño a Luis Gantús, a su trabajo que ha hecho también ahí con la Conque, con toda la cantidad de invitados que ha traído, y creo que a nosotros sí. Como editorial nos alegra que llevemos este trabajo a otro nivel, ¿no? Que es también convivir con los artistas. Y volviendo al tema de Last Ronin, justamente por ahí nos pedían también, digo, si es obligado publicar de Last Ronin, ¿por qué no también publicar la precuela, secuela de Last Ronin Last Years? Yo estoy como al día también con ese tema. Aquí en el área editorial, en el área de marketing, todos estamos adelantados justamente en las licencias que tenemos, ¿no? Entonces, aquí en lo particular con el equipo editorial, ellos también aman este trabajo. Estas ediciones son de mi colección, obviamente. Con esto no les estamos confirmando nada, pero sí, como dijo Kenny, que quede claro. Que quede claro, como dijo Kenny, también se tiene la prioridad, sabemos que los fans, los lectores quieren. ¿Tú crees que si nosotros como fans no lo queremos, tú crees que en el área editorial, en el área de producción y hasta el mismo director general, Miguel Ángel Lara, ¿tú crees que no lo va a querer, ¿no? Entonces, y pues bueno, o sea, tú sabes que volviendo al tema de que mencionaste a Editorial Bruguera, pues bueno, ellos también con mucho amor y mucha pasión publicaron los primeros títulos de las Tortugas Ninja, y pues bueno, queda ahí en el recuerdo editorial, ¿no? De lo que acontece en el país. Sí, sí, sí. No, y un poquito también, nada más para cerrar el tema de Last Ronin, ya mencionaste a los hermanos Scorza. O sea, el colorista también. ¿Es que Luis Delgado? Sí, sí, sí. Sí, no, Luis Antonio Delgado, claro, sí. Es que él está en lista como Luis de Coloris. O sea, y lo tengo así presente, pero sí. Sí, el equipo creativo es mexicano, entonces suena como que lo tienes, y aparte puedes hacer presentaciones aquí más en corto, sin tanto rollo, ¿no? Y mira, pero por eso enfatizaba que Kevin Eastman, que es el primer interesado en regresar al país, y pues bueno, viendo la entrevista también de ahí de Apuntes Chamánicos, tengo entendido que también ahí el representante de los hermanos Scorza está muy interesado en hacer algo con la editorial, ¿no? Y pues bueno, eso yo ya lo dejo para las respectivas áreas, dice ahí la tía que a mí te metida en aprietos. No, es que justamente eso también es la parte que le toca a Kenny, ¿no? Empaparse de todo esto que está sucediendo. Obviamente aquí en el área editorial también se le apoya, pero muchas veces tú sabes que algunos artistas, algunos medios, también les gana la emoción por compartir la información, ¿no? Entonces, justamente es el caso. Y me gustaría, si me permites, mi estimado Vale, claro. Volviendo, mira, justamente yo los fines de semana los utilizo para ponerme al día de todas las noticias que acontecen en nuestro país, en los diferentes medios de comunicación, los diferentes creadores de contenido. Y justamente con Apuntes Chamánicos sucedió esa parte, y pues bueno, también otro de los invitados de la Mole Convention, que es Kaelin Wu, artista de Malasia, por ahí vi que compartió en Twitter y en Facebook una portada de Spawn 303, y pues bueno, eso en conjunto con la Mole, ellos ya lo habían mencionado, nosotros aquí también ya lo habíamos mencionado, pero se vio que el artista también le ganó la emoción por compartirla, mi querido Vale. Es la que me pasaron ahorita antes, ¿verdad? Sí, habrá oportunidad de mostrarla. Sí, claro. Ya la tenía que preparada. Ah, ok, a ver, me voy a mover tantito a ver si... Ah, exacto, justamente es esa. Mira qué chulada de De portada. De portada. Él comentó, de hecho yo quería comenzar el programa con esta noticia, pero bueno, ya sabes que me encanta la emoción, ¿no? A ver, pero cuéntame tantito. ¿O Kenny es la buena para este chisme? Sí. Porque en serio, la siento muy callada, pobrecita. Parece que No. De hecho, justamente el dibujante se nos adelantó con la noticia. Bueno, de hecho, nosotros la habíamos mostrado ya, habíamos dicho que íbamos, exacto, a tener un número especial para uno de los artistas de invitados de La Mole. No lo habíamos confirmado como tal porque queríamos que se hiciera en conjunto con... Pero justo como dices, Min, nos imaginamos que le ganó la emoción. Al final del día es una portada que él dibujó, entonces nos llena de orgullo poder publicarla. Esa portada va a estar exclusivamente en el stand del dibujante de este Kyle. Entonces, si la quieren adquirir, la verdad es que es una portada que vale muchísimo la pena, es el número 303. La va a estar firmando, quiero suponer, porque no he tenido como tanto contacto con el dibujante. Pero sí, ahí va a estar y ahí la van a poder encontrar. Y es necesario, perdón que te interrumpa, mi querida Kenny, esta fue una variante que fue exclusiva de una convención en Singapur, si no tengo mal el dato. Entonces, es una edición foil exclusiva que la va a traer aquí, que la va a tener aquí en el país. Y tal como te comentó Kenny, efectivamente, Kamite es quien se la... en cierta forma se la produce en conjunto con la imprenta, bueno, obviamente no, el trabajo también de impresión, pero sí es una portada que se trabajó aquí en Editorial Kamite, en la área de producción, y pues bueno, es foil. Algo que es necesario mencionar, si se van a su Twitter, si lo siguen en Twitter, él confirmó que solamente iban a ser 450 unidades las que va a tener para este fin de semana. Suponemos, y estamos como de acuerdo, que las otras portadas las va a tener como reservadas para algún otro evento, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente están totalmente en su total disposición, ¿no? Hacer lo que quiera con ellas, pero tengo entendido, porque si te metes a Twitter y a su Facebook, donde la subió, la cantidad, Valentín, la cantidad de comentarios de lectores extranjeros que ya se le están peleando literalmente en así redes, es, que se están solicitando, lo cual también es otra cosa que me encanta. Ya, yo sé que Kenny ya me tiene, ya está como hastiada de tanta emoción que... No. No, de hecho, eso esperaríamos que terminara para La Mole, pero no, o sea, de todo el año estamos con esta emoción a full. Sí. Y más Osmin, que también es como súper fan de todo. Pero no, continúa, Osmin, perdón. No, y justamente, mira Kenny, los cobachos saben bien de lo que hablo. Ellos también luego andan en los grupos estos de compra-venta, en los grupos de vendedores, ¿no? O gente que se dedica a conseguirles a los que no pueden asistir a los eventos, les consiguen este tipo de portadas. Y ya vi por ahí que así de cierta tienda va a comprar tanta cantidad de portadas y una o dos por lector, por cliente, ¿no? Entonces, a mí no me gusta llamarles clientes porque pues, somos más lectores apasionados, ñoños, pero bueno, también, ahora sí que dando un término real, pero por eso te digo, me emociona ver el resultado de lo que estamos haciendo en conjunto con ustedes, porque se ve reflejado allá en cuánta gente quiere ya tener esas portadas. Y obviamente sabemos que hay un... Voy a entrar en un tema escabroso, ¿vale? El cual tú ya estás muy enterado. Dale, a mí me gusta este chisme. Fíjate que hay gente, porque sigo leyendo comentarios hasta el momento, hay gente que sataniza el por qué publicar una sola portada. Es que la historia no es buena, bueno, dicen tantos comentarios, pero hay un público, hay un objetivo y hay una justificación de por qué se siguen publicando este tipo de portadas foil, porque hay un mercado que las requiere y que las necesita. Ahora, recordarán que esto no nada más es único en nuestro país, en diferentes países, en diferentes convenciones, son un hitazo estas portadas, y justamente ese tema limitado que la editorial propone las hace ser más deseadas, ¿no? Entonces, para aquellos que critican con todo el respeto, les digo, les respondo, pues se publica porque hay un mercado y hay una necesidad del lector. Entonces, digo, y aprovechando la grandiosa labor que está haciendo todo el equipo de La Mole y de otras convenciones en traernos a casa a los artistas, que también por ahí veo que se quejan mucho de los precios, que que, pues bueno, hasta lo de Tenoch Huerta, que se estaban quejando por la firma, ¿no? Por lo de Drake Bell, que ustedes ya lo cubrieron en su programa. Entonces, obviamente también cuesta traer artistas, así como cuesta traer artistas de talla internacional, cuesta traer estas portadas de licencia internacional, ¿no? Entonces, sí, sí. Para todos los queridos lectores que sí, diario, porque parece que es como un deporte, diario dejan comentarios de, es que Camite nada más vive de portadas variantes, es que Camite solamente está sacando... No, hay un mercado para eso, chicos. O sea, de verdad, comunidad, querida comunidad Covacha, se va a seguir haciendo. Hay el formato TPB, hay el formato de ediciones especiales, incluso, pues también lo decía, Camite se ha especializado en hacer más ediciones como estas, pastas duras, que también... Es algo que el público le encanta. Pero bueno, antes de irme por otro tema, sí quería enfatizar esa parte, mi querido Vale, porque esta portada de Kalen Wu, pues bueno, ya eso es lo que produce que un... eso es como esta bolita de nieve que se hace a raíz de que los artistas vienen a nuestro país y ellos con justa razón lo presumen, lo comparten, que es la misma emoción a una menor escala a nosotros a mí como asistente editorial, a Kenny como gerente de marketing, compartirles estas buenas nuevas, ¿no? Estas buenas noticias. No, totalmente de acuerdo. De hecho, justamente lo mencionábamos el viernes cuando hablamos de lo de Tenoch Huerta y también mencionamos lo de las variantes de que trae Panini, que hubo algunas quejas. Mencionábamos este tema. A fin de cuentas, a mí me puede parecer caro, pero también ya hay un precio de mercado, ya hay un... Claro. O sea... No es lo mismo de hace 10 años. Claro, no es la entonces, misma economía. No es la misma economía. Y sí, o sea, pongamos el ejemplo de la mole, lo decía particularmente con la mole, o sea, a mí me parece cara la entrada, pero porque yo no soy el que estoy poniendo el dinero para hacerla, entonces, y a lo mejor yo ya no soy el mercado, pero la mole se va a atascar este fin de semana. Va a ser una locura. Mercado. Así es. O sea, la gente ya agotó, bueno, agotó las semanas de Tenoch Huerta, las del Gimli por ahí van, o sea, vamos, la gente va a ir, o sea, la gente que le interesa va a ir, si a ti no te interesa, pues así déjalo, o sea, pues tú no vayas, pues tú no la compres. Y cuando se trata de variantes, por ejemplo, yo no soy muy fan de las variantes, okay. porque yo particularmente soy lector, pero esa es la cosa, o sea, pues yo voy a comprar el cómic para leerlo, entonces, ¿qué me importa si hay una variante o no? Claro. Sí. Hay lectores que se enfocan solamente en el contenido, ¿no? En la lectura. Y que justamente ese es uno de los temas al cual quiero entrar ya con Spawn Kills Everyone, porque hemos dicho que bueno, al tío Todd, a Todd McFarlane, se le ha criticado mucho que de escritor es un buen emprendedor, ¿no? Lo que tiene de escritor lo tiene, bueno, no sé, estoy desvariando un poco, pero lo que hace el tío Todd, pues bueno, ya lo hemos dicho, o sea, él nos da total fanservice, ¿no? Justamente el fin de semana pasado también, con esta nueva línea de figuras de acción de que tiene, o sea, el hecho de ponerte una portada en la parte posterior de una figura de acción, yo la voy a comprar más por el arte de la portada que por la figura de acción, ¿no? Sí, sí pasa. Sí, o sea, esos Page Punchers están bien bonitos. Sí. Qué bueno que tienes aquí el banner, ¿sí? Porque justo fue ahorita lo que me llegó. Espero que lo puedan ver. Ya tienes el sponsor. ¿Y lleladitas? En exclusiva, Vale. Ajá. Nice. Oye, exclusiva. Kenny, ¿hoy llegaron? Esas son ya las de Camite, ¿verdad? Sí. Qué envidia, ¿por qué no estoy allá contigo, caray? Mira, de hecho aquí está el logo. Con el logotipo. Oye, ¿las podemos abrir? Son las nuestras. Sí, están abiertas. Ah, ok. Yo ya las abrí, no sé si pueda, dice Kenny. No, ya pedimos permiso. Que justo no, es llegaron que tu área, ¿verdad, Kenny? Sí, es donde se quedan. Mira nada más circulada, Kenny. Por eso aquí siempre es Navidad, ¿vale? Sí. Sí, aquí sí, siempre que llega, gozamos. Me imagino. Y estas todavía las pueden adquirir en preventa. De hecho, la preventa está disponible hasta el día 15, entonces ya pronto acaba, pero las van a poder adquirir también en la mole. Igual si, digo, se puede ver claramente que hay un espacio en blanco, justo como para que pidan sus commissions. En toda esta parte, en la contraportada también se puede. Uh-huh. Y es el especial, el número 1. Está bien bonito el arte. ¿El arte de quién es? Este sí no lo... No lo traigo tan en la mente. Ahorita te lo confirmo. Y ¿sabes qué? Algo también que queremos presumir ahí, mi estimado Valentín. ¿Kirby? ¿Yeye Kirby? Ok. Sí, sí. Yeye ¿Sí? Kirby y Will Robson. Al menos así, así viene. Sí, sí, sí. Sí, mira, algo que queríamos presumir, bueno, ya lo presumimos anteriormente, pero no habíamos tenido, bueno, yo no había tenido el honor de ya ver el acabado final, ahora sí que ya de propias manos, ahí que tiene Kenny el material de primera mano. Justamente esto es blank cover, bueno, es papel opalina con este diseño de personajes del Baby Spawn. ¿Sí? Es un grandioso acierto que también sugirió nuestro gerente editorial, Pedro Alfonso Infante, porque lo había comentado anteriormente, yo desconocía si alguna otra blank cover publicada en nuestro país tenía este tipo de detalles, y efectivamente no, vale, ya lo habíamos confirmado, ya lo habíamos platicado, y es la primera vez que llega este tipo de variantes de blank cover con un personaje interactuando con la comisión o el dibujo que te va a hacer tu artista favorito, ¿no? Y pues bueno, yo ya tengo ahí mi lista de autores nacionales que quiero que me hagan una comisión. De hecho, este fin de semana en La Mole ya tengo ahí a uno ya afianzado que le mandé mensajito. Entonces, si tiene tiempo, pues bueno, porque tú sabes que también en La Mole es el lugar ideal para encontrarte con tus artistas favoritos, ¿no? Y justamente ahí con Spawn Hills, o sea, mira, esto ya es algo personal también, mi querido Ale, mi querida Kenny. Justamente quiero las comisiones las quiero que me las hagan con personajes justamente de aquí de casa, ¿no? Ahí me lo imagino obviamente interactuando con, en cierta manera, con Jake que lo tienes ahí atrás, mi querida Kenny, con Jake de Adventure Time. Me gustaría que interactuara también con Greg. ¿Mande? Aquí también anda Finn. Perdón, con Willy Gret de Over the Garden Wall. Entonces, hay una infinidad, posibilidad infinita de interacción con personajes, ¿no? Entonces, esto es lo padre y es lo bonito de este trabajo. Incluso, ahorita que tienes ahí a Saga justamente de tu lado, Valentín, derecho, tienes ahí a Ghost, si no me equivoco, de Saga. Deja, checo, está acá. Este es Ghost, sí. la foquita. Sí, sí, sí. Bueno, no está bien pinches bonito. No lo tengo en la mano, lo iba a agarrar, pero no se pueden caer ahí mis figuras de acción. Justamente Funko Pop sacó esa foquita en este formato floque, que son de estos Funkos con peluchito, ¿no? Entonces, me lo quiero dibujar también ahí en una de las portadas de con esa hacha, justamente en ese tono guerrero, ¿no? En ese tono bélico. Y le queda re bien a Goss, lo que sea, sí, de cada quien. Sí, sí, sí. No sé, que ni yo me lo imagino matando a Kero. Matando a... ¿Qué? con Kero no, por favor. Sí. Pero sí, digo, esa idea no se me había ocurrido, pero creo que estaría muy interesante. Es que justamente poner a Spawn con alguna de las otras licencias que tengamos. Sí. Nos decía hace rato Jiglam que a él le gusta el tema de las portadas, pero en ocasiones es complicado cuando salen tantas variantes. Sí, considera que con portada regular, una variante y una especial está perfecto. Exacto. Gracias por ese comentario. Muy buen comentario también. Eso nos retroalimenta a nosotros de este lado también. Por supuesto que Kenny también está tomando ahí nota porque, digo, es necesario. O sea, por eso también insistía y le comentaba mucho al director editorial Miguel Ángel Ara, le digo, mire, por favor, denos chance de, bueno, y no es que dependiera de él prácticamente, ¿no? O sea, prácticamente nuestro canal de YouTube también hubo un tiempo que estuvo abandonado, se retomó toda esta actividad de hacer live, de hacer el podcast, por eso te digo, lo cual nosotros como Kami Team estamos muy contentos, ¿no? Y también hay que resaltar justamente, mi querido Vale, porque luego muchas veces ven a Kenny o me ven a mí, escuchan al tío Kami, te ven a los demás integrantes del Kami Team. Y también nada más queda claro que aquí los protagonistas son las licencias, los mangas, los cómics, la novela gráfica, la novela ligera. Nosotros solamente somos el medio y muchas veces esto pues ayuda para compartirles todo lo que tenemos, ¿no? Todo lo que viene. Y justamente ya lo dijo al principio del live, Kenny. ¿Tú vas a andar ahí en La Mole, mi querido Vale? Sí, sí. De hecho, yo estoy en los días. ¿Qué día llegas? El viernes. Ah, justamente el viernes. Kenny tiene algo ahí preparado, entonces ya, ahí me callo. Chan, chan, chan. Sí, ahí vamos a estar, ahí te esperamos. Oh, pensé que iba a decir algo ya. Directo, hombre. No, el viernes. La verdad vale muchísimo la pena. Por eso. Oye, tienes que ir y verlo de... Con duda, porque... Sí, de hecho me daré la vuelta este viernes, pero es que estaba viendo que el Auditorio de la Mole va a retomar ciertas conferencias de comunicación. Vi por ahí la de Crunchyroll incluso. ¿Camite va a tener también alguna presentación? Hasta donde estoy enterado, no todavía, ¿verdad, Kenny? No la tenemos programada. Lo que sí es que vamos a tener el stand con una experiencia muy buena. De hecho, el equipo de ventas y el equipo de marketing también, el equipo editorial y el equipo de producción se unieron para crear un stand como no lo hemos llevado antes. Entonces, esperamos que les guste y se va a poner muy buena la cosa y los esperamos. Sí. Es todo lo que podemos decirle. Sí. Ok. Sí, por eso te preguntaba qué día llegabas, Vale, porque, bueno, yo sí voy a estar los 3 días. Justamente, pues ahí nos vamos a ver, mi querida Kenny, ¿verdad? A primera hora, porque justamente para que estén al pendiente de lo que va a suceder, seguramente la va a romper esa noticia también, en cuanto al tema de reactivaciones, de lanzamientos, de licencias que tenemos en casa, ¿no? Entonces, pues de este lado te lo juro que ya nos desbordamos de la emoción y de las ganas de gritarles y compartirles lo que viene, ¿no? Entonces, en lo particular, también Kenny me decía, Valentín, pues todo esto, hemos tenido un grandioso timing, un gran timing con todo lo que está haciendo la Mole, con todo lo que está haciendo el equipo, el nuevo equipo, porque tengo entendido que son nuevos integrantes, ¿no? Bueno, algunos, pero llevan una nueva dirección. Una nueva dirección, lo cual estamos bien agradecidos. En lo personal, me está encantando lo que hicieron el año pasado. O sea, desde el año pasado creo que arrancamos como muy platillo, trayendo, lo vuelvo a insistir, este tipo de trabajos, ¿no? En conjunto, 25 aniversario, 10, que bueno, no son ya 25, y creo que ya tenían más, pero por la pandemia no coincidieron los tiempos de publicar esto. Y justamente, justamente ahora me gustaría, si nos pudieras presumir también ahí, la portada del 150, mi querido Vale, creo que tienes la imagen. La de Jim Lee, ¿verdad? La de Jim Lee, sí, exacto. Porque... Sí, claro. Justamente ya esa portada se había trabajado con muchísima anticipación. Ya ves que en la Mole ellos terminando la edición del año pasado, luego en la salida ya tenían un banner, una lona ahí grandísima, confirmando la visita de Jim Lee. Entonces, pues bueno, mi querida Kenny, si me gustas apoyar ahí con la preventa, ya se cerró, ¿no? ¿Cuándo se cierra? Se cierra también el 15. ¿El 15? Y todavía la tenemos activa, así es. Llega en un precio de 199, como pueden ver ahí en el banner. Es una portada de Jim Lee, viene metalizada y son piezas limitadas. Sí, Este sí la tienen que adquirir en preventa. Yo sugiero que la adquieran en preventa para que no haya ningún inconveniente de que, ya no alcancé. Es una portada muy bonita. De hecho, me parece que la Mole también tiene una así, y solo que la nuestra es un tanto diferente. Sí. Cualquiera de las dos que quieran adquirir, ahí está la propuesta. Y la nuestra se cierra el 15 de marzo. Si se hace la preventa, ¿se puede recoger en la Mole o esa parte? De hecho, ya las estamos mandando porque tenemos el compromiso de que la tengan para el evento. Exacto. Ah, ok. Yo preguntaba por aquello del... sé que son canales distintos, pero de todas maneras... Se tiene que preguntar para que te digan, no, güey, o sea, no, así no funciona esto. No, de hecho, si las piezas alcanzan, también va a estar ahí disponible en la Mole, pero yo sugiero que así hagan su preventa para que no haya ahí tema con eso. No, y como dices, a fin de cuentas, luego este tipo de portadas, las vuelan. No faltan los revendedores que las agarran y después, si la quieres, la vas a tener que pagar más cara. La preventa me parece una gran herramienta. Nos dice acá Jake Lamb que para esas de Kill Universe, Spawn interactuando con las tortugas o Sakura invocando a Spawn desde una carta Eso es lo compraría. Sí. Es que todo se puede porque, pues, viste todo, también esta campaña, pues, también, digamos, lo agresiva de portadas variantes que sacó el tío Todd en conjunto con DC Comics. Justamente hay una portada que me encanta de Kylen Wu, donde está Spawn con Harley Quinn. O sea, ¿cuándo te imaginarías interactuando en una portada a estos dos personajes, ¿no? Tan disímbolos, tan contrarios, ¿no? Y para mí fue de las más hermosas porque justamente la pose de Harley Quinn, la pose imponente de Al Simmons atrás, la paleta de colores, bueno, el trabajo de Kylen Wu es hermosísimo, ¿no? Es arte oro puro y también por ahí había portadas, es que fueron bastantes portadas, o sea, justamente eso es a lo que venía, justamente nos dan ese fanservice. Y volviendo al tema de Kills, Spawn Kills Everyone, fue genial que tengamos estas blank covers con diferentes personajes para interactuar. Y justamente hace rato que me estaba comentando Kenny, le ha ido muy bien a la preventa, Valentín. Entonces, qué más que satisfechos estamos de este lado, ¿no? Por el trabajo en equipo que se ha logrado. Digo, qué más quisiéramos que ya estuvieran agotadas desde ahorita, ¿no? Pero hay que dejar también para el evento, ¿no? No, y seguramente este tipo de portadas ya en los 3 días de la mole se agotan. Sí. O sea, rara vez llegan al domingo. Exacto. Así nos pasó con el 185 de la mole pasada. Ajá. Y llegaron personas después como de que yo es que vengo buscando esta y ya no la teníamos. Entonces sí fue como... Sí, lástima, Margarito. ¿Sabes dónde me doy cuenta, Valentín? Yo le comento a Kenny. Yo me doy cuenta cuando ya pasó cierto evento, ya pasó cierto lanzamiento, te digo, estas portadas volaron. Y me doy cuenta cuando en mis redes personales, porque pues tú sabes que algunos somos muy stalkers y te doxean totalmente, ¿no? Me doy cuenta porque luego ya cuando ya hay títulos agotados, ya se van a las redes personales y te empiezan a preguntar. Y pues bueno, yo los canalizo al área de marketing, al área de ventas, y pues ya no está en mis manos, o sea... Por eso también es que aprovechen estos 3 días de evento, aprovechen estos 3 días de convivir con más invitados, porque pues es el único lugar, ¿no? O a través de un tercero, ¿no? Como lo hace con el equipo de ventas, mi querida Kenny, ¿no? Ahí Fernanda, junto con con todo el equipo de marketing, para no omitir nombres, ¿no? Porque también es un equipo grande de ventas. Entonces, ahí me doy cuenta. Entonces, ya nos pasó con estas portadas el año pasado. No lo dudamos que ahorita con el 150, con el 303, con las blank covers, vaya a suceder lo mismo, Valentín. Sí, no, definitivamente es algo que... Te digo, yo podré no ser muy fan, pero sé que se venden. O sea, a mí me queda claro por qué salen y es eso. O sea, pues si ya sabes que se van a agotar y tienes chance de pedirlas antes, pues pídelas, compadre. ¿Qué? No, y ¿sabes qué? Seguramente van a venir más sorpresas. Okay. estuvo así. Estuvo así. Sí, le llegó la iluminación de no lo digas. Creo que eso no se puede decir todavía. Casi lo escuché decirlo. Oye, pero en la mole van a tener varios invitados especiales. ¿Van a estar ellos en su booth o van a o van solamente por parte de ustedes? Cuéntenme un poquito al respecto. Los invitados que tenemos van a estar en nuestro escenario. De hecho, bueno, en nuestro stand. Tenemos un escenario para artistas y estamos compartiendo en redes los horarios en los que los van a poder encontrar. Vamos a tener dibujantes, vamos a tener sesión de autógrafos también con alguno de los traductores. Ahí está el maestro Pegaso. El maestro Pegaso va a estar haciendo sketches y también firmando el día sábado. Vamos a también tener alguno de los colaboradores que tenemos, Adrián Medina, que es, y si en algún momento nosotros anunciamos el nuevo lanzamiento de Kamite, que va a ser Cool DJ, que es un lanzamiento de Antonio Alfaro, asesor con Adrián Medina, y ambos van a estar ahí en nuestro stand. Igual por si los quieren ir a visitar, van a estar con sketches y firmando. Cool DJ ya lo van a poder encontrar en la mole, entonces de momento no hay preventa, pero ya va a estar disponible en el stand. Oye, perdón, pero platicamos un poquito de Cool DJ, porque lo que yo vi o lo que yo entendí era una idea acá medio, o sea, no es cómic como tal, es casi juego de mesa. Es un cómic, pero también tiene un juego de mesa. Exacto. Y de hecho el cómic se va a dividir en 6 tomos, bueno, 6 grapas, 6 números, y este, de momento vamos a sacar el primero y ya después irán llegando los demás, pero el tablero viene desde el primer número. O sea, es algo más o menos como fascículos con cómic, o sea, ya es que luego sacan estas colecciones de que vas armando tu, tu Batman grandote, pero con fascículos de información. Aquí sería cómic con una parte del con un tablero, mesa. Ajá. Sí, así es. De hecho, ¿cada número trae cosas del juego o...? Sí, va a venir con algo distinto cada número. Este, también vienen dados, o sea, viene como muy completo ya el kit para que puedas jugar desde el primer... desde okay. el primer número que llega. Entonces ahí también los vamos a tener. Vamos a estar, bueno, van a ir invitados también de los dibujantes, los coloristas, de este, de Cool DJ. Entonces también ahí los van a poder encontrar. Sí, Carmix llega. Nada más ahí te interrumpo tantito. El tablero ya está completo en el primer número. Sí. En cada número van a salir dos tarjetas nuevas. Ah, ok. Sí, ah, bueno, nice. Es también la información que tenemos hasta el momento, porque también se me hace interesante y también se me hace original la forma en que Antonio Alfaro y su equipo están presentando este cómic, ¿no? Que también, perdón, te interrumpí, Kenny. No. Si quieres finalizar. Adelante. Ah, no, sí. Bueno, ok. Quería comentar esa parte, Valentín, mi estimado Valentín, porque digo, ¿qué más que llevar talento nacional a los traductores, a equipo creativo? De, pues talento nacional era algo que también de este lado pues, también me encanta presumir bastante porque generalmente muchas veces decían que no había apoyo a nuevo talento, ¿no? Y sobre todo que nuevos proyectos, tanto de cómic mexicano o narrativa mexicana, ¿no? Sí hay varios proyectos ahí, justamente en estas hermosas pláticas que luego tenemos con nuestro director y gerente editorial, Pedro Alfonso. Él es uno de los primeros en que pone el dedo en el renglón en traer cosas, ¿no? Aquí en editorial. Y te digo, prueba de ello es el trabajo, el hermoso trabajo que se realizó con Calimán. Entonces, espero no sea spoiler, no cajetearla, pero sabemos que viene algo más con Calimán. Ya, es que no vi la foto de ahí de mi estimado Edgar David, mi querida Kelly. ¿Sí se subió o no? No sé si por ahí debe de estar, pero también lo vamos a tener invitado en él. Sí, y mira, Vale, no sé si has tenido oportunidad de platicar con David, Edgar David. Creo que no está, pero sí, ahí va a estar también con nosotros. Y va a tener el mismo horario que nuestro Pegaso. Ah, ok. Entonces, van a tener el combo. De verdad, también lo que ha hecho el maestro Pegaso, híjole, ha sido una chulada crecido últimamente. Digo, si de por sí él ya estaba consolidado, ahora estar aquí en Calimán, yo creo que también eso, también muchas veces al autor, bueno, al artista le ayuda, ¿no? Por hacer el chiste ñoño del momento, mi querido Vale, cuando está la convención, cuando están en Los Simpsons, el Comic Book Guy, cómo llega esta Lisa Simpson, ¿no? Con uno de los autores independientes y le dice... amo su trabajo en, no recuerdo su nombre, pero Scott McCloud, bueno, no sé, no recuerdo, pero es un autor de culto, y le dice, es que no tienes alguien que conozca quién dibuja en Spawn, a mí me gustaría trabajar en Spawn, ¿no? O sea, siendo un autor de culto. Es un chiste muy tonto y una referencia muy, muy ñoña, pero quería hacerlo porque al maestro Pegaso yo también ya lo conocía de antes, ya le seguía la pista, pero de verdad, ahora cuando se integró como portadista en Calimán, me tocó asistir un par de veces, y eso se lo digo a Kenny, me tocó asistir un par de veces a sus firmas en grupos Ambos, bueno, en las activaciones, en convenciones, en la FIL de Guadalajara, y no sabes el lleno total que tuvo Valentín, de verdad, y también el maestro Pegaso es un ser humano, es un tipazo, tiene una calidad también humana impresionante con sus lectores y con sus fans, y te firma y te lo dedica, incluso él se toma la libertad de hacerte un pequeño remark, un pequeño Calimán aquí, y la gente encantada, ¿no? O sea, eso es lo padre que está haciendo también Camite de traer talento nacional, y va a estar exclusivo en el stand. Yo estoy muy enterado de las actividades que va a haber en la Mole, ando un poquito desconectado, pero créeme que eso que va a suceder también este fin de semana es súper amplio. También la interacción con los traductores, para que vayan y les pregunten sobre el trabajo de traducción. Justamente el año pasado a Fernando Rivera se le acercaron dos medios ahí muy importantes de noticieros, y le hicieron también una entrevista, ¿no? El traductor de Spawn. Entonces, eso se agradece bastante también por este marco de exposición que ellos tienen como talento, ¿no? Es un gran trabajo en equipo. Claro, no, y digo, regresando un poquito a Pegaso, pues es que ahí sí la calidad sale, digo, resaltar la calidad sale sobrando porque es un chingonazo en lo que hace ese señor. Bueno, tú sí lo puedes decir, es tu programa. Bueno, pero opino igual. Pero esa misma palabra que dijiste, Vale, yo también lo dije justo cuando salió este trabajo, esta contraportada, y mira, si te quedas sin palabras, ¿no? O sea, sí. No, muy bueno. ¿No? Y la frase, la pandemia es una ineludible oportunidad para desarrollar compasión y tolerancia, pero sobre todo resiliencia, ¿no? O sea, yo creo que aquí muchos crecimos escuchando a Calimán en las radionovelas, algunos nos tocó ver sus películas, algunos lo conocimos también ya aquí en este formato, ¿no? Y tener a Calimán en casa, pues bueno, también es un orgullo que hay que presumir, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí se ve que está bastante variadito el tema de los invitados de Camita y la Mole. Ya mencionaba sí. Kenny que van a estar los horarios ahí en las redes sociales de Camite, que básicamente son @Camite5 en Twitter y Editorial Camite en Twitter e Instagram, y Camite Manga en Instagram, Twitter y Facebook. Sí. No sé si tienen TikTok o tienen otra de esas, además de los chavos. Sí, tenemos TikTok, que es Editorial Camite Oficial, y tenemos canal de YouTube, Camite TV, donde normalmente hacemos los lives y ahí nos extendemos con todas las noticias que hay que dar. Facebook, Instagram, Twitter, tenemos un Twitch también. De momento no hemos estado actualizando tanto, pero también ahí está. A la onda es Editorial Camite Oficial. Vale, por si te quieres apuntar. Fíjate que tenemos el podcast. El podcast también. Nos encuentran como Camicast. Y ese lo encuentran en cualquier plataforma, me imagino. Sí. En Spotify, en Apple y en Anchor. Es donde ahí lo subimos. Ah, pero Anchor los distribuye, o sea, si lo subes en Anchor, ya lo encuentras también en Google, en Amazon, es una chulada esa cosa, la verdad. Sí. Antes, en los tiempos del antipodcast, era todo un despapalle tener que hacer esas cosas. Y ahorita, por ejemplo, yo no lo hacía porque era un despapalle, o sea, dejaba que lo hacía Lyoko o alguien más. Y ahora que en Anchor ya nomás lo subes y ya sale, y yo, ay, qué bonito sí. Está esto. Mi estimado Vale, Lyoko continúa. Haciendo comisiones. Lyoko sigue siendo comisiones, no, espérame, ¿a cuál Lyoko crees que es? No, lo estoy confundiendo, ¿verdad? Sí, no, Lyoko no es dibujante, y Lyoko es parte de la Covacha. Olvídalo, ya tiene estoy confundiendo toda la pandemia que no participa, pero no. Olvídalo, perdón. Sí, no, ese es otro. Sí, me confundí, perdón. Sí, y pues bueno, no sé, digo, nos vamos a ver este fin de semana por allá, mi querido Vale. Sí, no, definitivamente allá vamos a estar, parada obligada como cada mole llegar al stand de Camite, ojalá chance de verlos, saludar a Kenny ya formalmente, a Miguel Ángel a ver si hay chance también de saludarlo. Bueno, decir que hace mucho que no se les ve, pues ser muy obvio porque también yo tengo casi desde el 2020 no era la mole, o sea, fui el año pasado media hora, o sea, ni siquiera, creo que no pasé a Camite, no pasé a Panini tampoco, bueno, o sea, no, dejé muchos stands que no fui, o sea, casi nada más pasé al artista Ali que estaba claro. Arriba a saludar a los autores, porque de entrada por salida, pero espero este fin de semana sí voy a estar los 3 días y forzosamente visitaré el stand de Camite, que ya me intrigaron, o sea, va a ser el primero que va a visitar, o sea, ¿qué es lo que tengo que ver antes que lo vean los demás? No vaya sí, a ser. Sí, el viernes a primera hora ahí. Se abre a las 11, ¿no? Los viernes. Hay noticias, Vale. Yo te sugiero que estés al día con... Digo, obviamente yo sé que te vas a dar el tiempo necesario, pero seguramente la noticia que se va a dar va a tener eco en algunos con algunos creadores de contenido, ¿no? Entonces, nada más para que estés al pendiente, ¿no? Entonces, me da mucho gusto. Estoy viendo la sonrisa de Kenny de que yo sí sé de qué está hablando. La cajetea este canijo, ¿no? No. Es de cariño, Kenny. Digo, ya estoy empezando a dudar, o sea, Así hace grado, yo ya estoy pensando en cosas muy, muy grandes. No me lo vendas tanto todavía. Mira, es que sabes que por eso yo luego digo también, es que tenemos que estar con la covacha. De aquí en la covacha también se especula mucho, se salen los chismecitos, sale pues también la parte seria, ¿no? Que divulga, la divulgación, la parte periodística en cierta manera, ¿no? O sea, que es un conjunto de todo, y yo creo que por eso yo le ando, lo digo públicamente, y Kenny lo sabe con cariño, le estoy dando mucha lata a Kenny, ¿no? En esta parte de tenemos que retomar a los creadores de contenido que estuvieron desde los inicios de la editorial. Entonces, qué mejor que ellos, que nos conocen desde los inicios, y creo que estamos como, no quiero llamarlo como cerrando un ciclo, sino dándole continuación a todo este trabajo en equipo que se viene haciendo de antaño, y de verdad que creo que, digo, yo afortunado también de estar en estas diferentes etapas, y creo que también en una de las juntas editoriales que tuvimos, yo les dije, creo que estamos viviendo la mejor etapa. Entonces, digo, con eso creo que les decimos todos, mi querido Valentín, porque... yo creo que no. Quiero respuestas y las quiero ahora. Voy a ver si me puedo. Van a cuidar que los jueves regularmente en la noche la Mole hace este. Sí, sí. Okay. ¿Se va a poder ver ahí desde entonces? Sí. Ok, entonces. ¿Sí o no? Sí, sí, le dije a Kenny. Le digo, oye, cuidado porque luego hacen un tour ahí de los stands. Le digo, sí, cuiden mucho esa parte porque luego a veces ha pasado en algunas convenciones, te queman como la sorpresa, ¿no? Y sí, te dan el spoiler, ¿no? ¿Me podré colar el jueves? yo creo que eso sí se lo podemos adelantar, mi querida Kenny. Tenemos, no se puede colar el jueves. Hay un equipo de trabajo audiovisual en el cual también quiero aprovechar para mandarle un saludo a Adrián, que está como el productor en la parte de los videos, en la parte de edición, y está también Diego en la parte de voz, ¿no? Son integrantes también del Camitín, que están haciendo una grandiosa labor, y a mí siempre me hypea, Valentín, yo sé que a ti también te hypea, cuando te avientan estos teasers, cuando te avientan estos... Estoy emocionado, o sea, no sé ni qué es. Para que veas. Entonces, cuando luego a veces pasamos al área de donde están trabajando estos videos, no sabes a mí cómo me hypea también esa parte, justamente ahorita con los videos de Spawn, mi querida Kenny también, que se han estado compartiendo a diestra y siniestra últimamente en redes, y justamente con lo que viene, me ha tocado luego platicar con los chicos del Camitín, y precisamente Adrián lo vi esta semana y le dije, oye, esta parte me gustó, esta está genial. O sea, a final de cuentas ellos también se empapan de los títulos que hay en casa, pero pues ellos tienen la pila al 100 con esta parte geek, ¿no? Con esta parte tecnológica audiovisual, y representan claramente lo que nosotros como fans y como lectores necesitamos. Entonces, justamente en uno de los videos de Spawn, me encantó, por ejemplo, que aparece el logo ahí de Camite quemado por las llamas verdes, por todo lo característico de Spawn, que justamente la miniatura de este video me encantó, mi querido Vale, porque pues predomina el verde, ¿no? Del necroplasma con de Spawn, y dije, wow, o sea, qué genial. Y eso es lo padre también luego muchas veces del logo de Camite, que interactúa con estos elementos. Yo me acuerdo en su momento también cuando se anunció Tortugas Ninja, que estaba en casa, yo me acuerdo la cantidad de memes y la cantidad de imágenes que se viralizó. Precisamente hay una frase de Tortugas Ninja: el cambio es inminente. No la recuerdo, no la tengo presente, pero sí, creo que sí la tengo, perdón, aguántame. Va por ahí. En un mundo distinto, para el grupo está dividido, mientras en la forma del... No, perdón, esta es la reseña. No, pero bueno, precisamente hablaba del trabajo en equipo, ¿no? Y pues bueno, las Tortugas Ninja, pues bueno, son un trabajo en equipo totalmente. Se llama... El cambio es inminente. Change is constant. Es precisamente el título del primer capítulo de Tortugas Ninja. Cuando la gente lo vio en redes, muchos luego la captaron, ¿vale? Bueno, los que somos ñoños como tú y yo. Y justamente eso era lo que le transmití a Adrián. Le digo, mira, es que muchas veces con ese primer teaser, ya, muchos ya te la captaron. Entonces, es lo que le decía Kenny. Por ejemplo, ella, que es muy fan del manga, también lo que hicieron con el regreso de Prison School, con la reactivación de Exholic, con las maripositas estas de Yuko. La gente ya está bien apasionada. O sea, ya con una sola imagen le dices todo, ¿no? Entonces, también quiero agradecer públicamente todo el trabajo que ha hecho Kenny desde el año pasado con el equipo, con su equipo de unos videos ahí de Prison School, lo que hicieron con Citrus, mi estimado Vale, con el número 10. Perdón, es que tengo que presumirlo, no me voy a gusto de aquí de la covacha, Kenny. Yo digo que Osmi nomás está queriendo presumir que tiene todo ahí a la mano. Oye, ¿sabes qué es lo que me importa presumir? Esto. Kenny obviamente tiene su invitación y dice su nombre, Kenny Barranco, que estuvimos invitados a la boda del año, ¿no? De la boda del siglo. Este tipo de trabajo, de verdad, a nosotros como fans nos llena bastante, mi querido, Vale. Y bueno, ya hasta se me están ocurriendo más cosas, pero eso me lo reservo porque si no... Es que justamente aquí, mi querido Vale, hay un trabajo, hay una lluvia de ideas. No sabes cómo son esas juntas en el área editorial, en el área de marketing, en el área de redes sociales. Toda esa lluvia de ideas hermosísima, Vale. No, es que sí me imagino, sobre todo porque se nota que el equipo de trabajo es ñoño y apasionado. Sí. Que espero que Kenny no crea que... La invitación. Ese es... Ajá. La invitación que también llegó, que no la estuvieron pidiendo muchísimo... Qué bonita está. Aquí la trajimos para ustedes. Y ¿sabes qué? En Japón la chulearon bastante, Valentín. La autora retuiteó el video y puso ahí algo. O sea, imagínate que los autores japoneses también te hayan chuleado el trabajo editorial aquí en el país. Pues, ¿cómo no vamos a presumir esto, caray? De hecho, ese día que nos, nos compartió, me parece que estábamos apenas llegando a la oficina y se fue como de que, ay, no mentes, mira quién nos retuiteó y era esta Saborota. Y ya fue como de, no inventes. La mangaka. Supimos que algo hicimos bien, entonces nos dio mucha alegría ese día. Estuvimos como a full de diversión, pero pues sí. Y incluso aquí, pues ya llegó también Citrus Plus. Estuvo en preventa y ahorita también ya estamos repartiendo las preventas y muy pronto ya estará disponible. Lo que sí es seguro es que en la Mole ya lo van a poder encontrar. Al igual que Clear Card, exacto. Y Chobits. Y Chobits, que en este momento se encuentra en preventa. Igual la preventa termina el 15 de marzo. Y mira, Vale, muchas veces todo ese crédito de todo este trabajo en conjunto nos lo llevamos a veces Kenny, un servidor, a la voz del tío Camite, a todos los que ustedes nos ven constantemente en estas colaboraciones, ¿no? Pero vuelvo a insistir, vuelvo a reiterar ya para finalizar esta parte, es todo un trabajo atrás de nosotros, ¿no? Nosotros no estamos allá en la imprenta, nosotros no estamos tampoco proponiendo tantas ideas como ya las tiene nuestros jefes, porque ellos, cabe resaltar que ellos llevan años en la industria editorial aquí en el país. Entonces, le saben, ¿no? Son unos improvisados, como luego ahí los comentan en algunos grupos privados de manga o de cómics, ¿no? Y quieren hacer de menos el trabajo editorial. Y pues bueno, por eso, o sea, a final de cuentas, el trabajo ahí está. Y ustedes son los mismos jueces, ¿no? Y verdugos, ¿por qué no decirlo también, en cierta forma? El producto final queda ahí en tela de juicio muchas veces. Pero, mira, sobrevivir a la pandemia, a un temblor, a un terremoto, o sea, bueno, no fue tan grave, ¿no? Pero padecimos también esa parte, ¿no? Cuando tembló aquí en la Ciudad de México. No, y aparte pegó muy fuerte en Coyoacán. Exacto. Luego en Coyoacán, en Coapa. En donde están las oficinas de Camite actualmente. Sí. Y por eso también hay un bonito video, volviendo al tema del décimo aniversario. Yo te confieso, yo sí lloré porque me abrió ahí heridas, de esas heridas bonitas, ¿no? Cuando uno tiene... siempre se dice también de felicidad se llora, y me, de repente el acordarme, le decía Kenny, el acordarme de lo nuevo, ahora sí que lo digo con todo respeto, la old school, la vieja escuela, con los nuevos integrantes, porque pues ha habido varios equipos a lo largo de estos 10 años, y digo, a mí me ha tocado interactuar con todos ellos, pero me quedo con todo lo bueno de todo lo que ha sucedido, lo que nos ha pasado en estos 10 años. Y luego, por ejemplo, hubo un momento también que decían, ya chole con sus 10 años, o sigue. Pues sí, güey, o sea, cumple 10 años y haz tu propia editorial con Mujerzuelas y Juegos de Azar, ¿no? O sea, perdón, me estoy saliendo del... No, o sea, te entiendo, y acá, incluso espejeando un poco, o sea, ahora en febrero La Covacha cumplimos 16 años como proyecto, que ha variado un chorro. Oye, tú también tienes un historial grandísimo. Y en efecto, pues nos ha tocado ver nacer y morir proyectos, editoriales. De todo tipo, compadre. Sí, de todo tipo, o sea, muchos, cuando comenzamos como blog, así tal cual, y muchos blogs de aquel tiempo, pues no sobrevivieron, obviamente, otros, no sé, como Sector Cómic, o como El Café Comiquero, llegaron después, y se han sostenido, y ahí están ahí como compañeros que a los que queremos mucho, como no, Comicase, también empezó un año después que nosotros, pero hay otros que pues no han sobrevivido, y los proyectos editoriales no se diga, por eso quise comenzar hablando del décimo aniversario de Camite, porque fue el año pasado, yo lo sé, pero no hemos tenido chance de platicarlo, y creo que no es poca cosa, para nada es poca cosa, me parece muy, muy, muy, pues, muy chingón, vamos a decirlo de manera muy, pero no te me vayas, Osmi, no vayas a llorar, yo sé que a lo mejor me voy a poner emotivo, pero no tanto, no te preocupes, compadre, okay. O sea, pero no, es que se me hace muy chingón, que hayan logrado sortearlo, porque no era fácil. Y así como tú dices que de repente ven gente en grupos diciendo este tipo de cosas, yo sí vi gente que se pusieron muy Adela Micha con el que, pues estos ya no regresan, ¿eh? Sí. Y al contrario, o sea, creo que están regresando con más fuerza y continuando. Pues es que sí los vi, que ni te digo. O sea, sí estaban de no. Y acá más bien lo que estábamos era como la expectativa, es como... Pues ahí están, siguen contestando redes, o sea, no se fueron, pero pues estamos en pandemia, o sea, a mí siempre me pareció de lo más normal, porque el mundo se detuvo, o sea... Sí, caray. Y es esto, o sea, habrá otros corporativos que son mundiales y que tienen respaldos de televisoras, o que tengan oportunidad, pues, de subsistir, pero Camite es la editorial, y es la editorial mexicana, y es más complicado, pues, para o sea, y que hayan sorteado, que mantengan las licencias, que aparte, las licencias de Camite en general, yo siempre he dicho, güey, yo creo que si Camite ha logrado sobrevivir es justamente por la gran mano que tuvieron para elegir licencias de cómic y de manga, que fue mucho más complicado, me dijeron el manga, el que haya logrado Clamp, o sea, eso les da la fuerza desde mi punto de vista, para poderse sostener, y eso habla del trabajo justamente que mencionas de gente que a lo mejor no está aquí o que no siempre sale mucho a cuadro, que es la gente de licencias, la gente de los directivos, qué bueno, y lo han hecho bien. Tema también vale, porque el tema de elegir licencias es un tema, es una labor muy, muy, de la cual también le digo a Kenny, a mí me encanta también presumirla, porque luego nos hacen partícipes, no todo el tiempo, vale, pero de repente nos piden también nuestra opinión, lo cual se agradece bastante, porque imagínate que traigan una licencia de la cual tú ya eres fan de hace años, y pues qué mejor que tenerla en casa, ¿no? Y trabajar en algo que ya te gusta desde mucho antes de que se va a volver exitoso, ¿no? Ejemplos claros fue el de Invencible, que el gerente editorial, él desde los inicios de Camite la había propuesto, y justo había un tema que le comentaba a Kenny, le digo, mira, cuánta gente, lo voy a decir así también, otra vez de manera transparente, cuánta gente le hizo el feo a Invencible al principio, y llega la serie de Amazon, y repunta el exitazo cañón, y luego ya hasta nos querían colgar, porque ya querían el final, la gente ya quería la continuación, no les importaba saber spoilers, pero pues tú sabes que por ahí Invencible también tiene otro, llamémoslo spin-off, los Guardianes del Globo, Guardians of the Globe, ¿no? Entonces, tiene otros crossovers, o sea, es volviendo al mismo tema, o sea, la gente que está detrás de la petición de esas grandes licencias, pues tiene una visión muy acertada de lo que hay en casa, de lo que viene, y justamente uno de esos temas es parte de lo que viene este fin de semana. Entonces, yo creo que tú la vas a captar luego también, mi estimado Vale, porque sí también sé que tienes ahí tu lado gamer, ¿no? Entonces, lo vas a entender luego, lo la vas a captar. Y digo, salga o no salga el teaser este fin de semana, va a haber ahí easter eggs, ¿no? O sea, va a haber ahí pequeños detalles que la van a entender bien fácil los que somos ustedes, que son muy muy fans, ¿no? No sé, a mí me dijeron que sí iba a haber, a mí ya me habían emocionado. Se depende mucho de las aprobaciones en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, sí, no, sí. Esta licencia sí es de Estados Unidos, sí. Bueno, ya les dio otro. ya hay confirmación de que hay una nueva licencia, gamer de Estados Unidos, ya. También hay licencias de Japón, ¿no? Entonces, es muy diferente. ¿Nuevas? Es muy diferente el trabajo de... Ay, ¿cómo se llama? El trabajo de licencias internacionales para cada país, ¿no? Entonces, Kenny, que se está empapando también de eso. El ejemplo claro es Clamp, ¿no? El ejemplo claro, así, de primera mano es Clamp. Lo exigente es lo que son con sus títulos, ¿no? Justamente el tema de Chobits actualmente es una licencia muy, muy, muy pedida por años y le ha ido muy bien en la preventa, Kenny. Mira, Kenny sabe que yo cuando llego allá a las oficinas voy de metiche a todas las áreas y es al área de ventas. Bueno, platiqué ahí con los compañeros y que le está yendo súper bien a la preventa de Chobits, ¿no? Entonces, genial, Chobits es algo que muchos, muchos estaban esperando. Entonces, sí, sabemos que están pidiendo más títulos de Clamp, pero pues bueno, Kenny también me lo ha reiterado. Este año se tiene la continuación de Xholic, la reactivación de Xholic. Ya llegó Clear Card y próximamente va a llegar Chobits. Son tres licencias de Clamp publicándose actualmente, Valentín. Hay que disfrutar y saborear cada licencia, caray. No, y aparte, las Clamp se la llaman lento también, o sea, sí. Para que te traigan todo esquilo y luego que te publican. Sí, exacto. Oye, una pregunta acá para Kenny, porque por lo que entiendo, está muy al pendiente de las redes sociales de Kamite. Ajá. El que se publique Chobits, el que se publique Clover, el que se publiquen títulos que ya habían salido previamente en México, yo casi no soy de manga, la verdad, pero la gente que le gusta el manga, voy a llamarlo otaku sin hacerlo de manera peyorativa, los otakus son tan castrantes como los comiqueros al respecto, así que traigan cosas nuevas, eso ya se publicó. Pregunto, porque o sea, cada que publicaba algo Televisa era como, o sea, güey, sí, ya se publicó Nightfall hace 30 años, perdón. No sé si sea la palabra correcta. Perdón, Palomo, sí. Puse una palabra muy fea. Tú dilo con tus palabras. Pero sí son... Sí, porque lo van a decir, le dijo Castan, no es cierto, ella no lo dijo, lo dije yo. Sí, no. No es como que no te pidan una licencia que ya había estado antes en México. De hecho, por ejemplo, Chobits ya había estado antes, ¿no? Pero también a nosotros no nos pidieron, porque cuando estuvo, mucha gente ya no alcanzó a comprarla, a completar su colección. De hecho, esos mensajes nos llegaron bastante y fue por eso que se mandaron todas las peticiones al área encargada de solicitar licencias y se pudo traer. Pero referente a los tomos, son un poquito demandantes en el sentido de que hay licencias que por el momento tenemos como un poquito pausadas o no tenemos una periodicidad como tal. Entonces, sí son como de para cuando esté, pero no llega a molestar. Digo, también nosotros sabemos que es al final de cuentas es un trabajo, y es una colección que estamos, o bueno, son tomas que estamos publicando para ustedes, para toda la comunidad, y también entendemos esta parte de ser fan, en donde si no conoces la historia, ya la quieres como continuarlo, ¿no? Entonces también nosotros de este lado nos tratamos de apurar lo más que podemos, y tenemos un amplio catálogo. Por eso hay algunas que se publican un poco más constantes que otras. Como comentaba Osmin hace un momento, es un ganar-ganar. Entonces, si nosotros vemos apoyo hacia una licencia en particular, hacia un título, ese es el título que más vamos a estar constante. No quiere decir que los demás se dejen de publicar o ya no nos importen. Simplemente le estamos dando como prioridad al que nosotros vemos que ustedes también le están dando prioridad. Claro. ¿Qué es Es el eterno tema de las ventas, ¿no? A fin de cuentas. O sea, Francisco, que hoy no puedo estar con nosotros, pero pues sí tenía ganas de estar aquí en la platiquita, siempre utiliza esta frase: pon tu cartera donde pones la boca. Wow. O sea, estás pidiendo, cuando salga, cómpralo. No, o sea, es algo que se refiere. O sea, ok, estás pidiendo, ya por fin salió, pues cómpralo, o sea. Porque a fin de cuentas, la única manera de apoyar algo realmente es consumiéndolo. O sea, es triste, pero es real. O sea, si quieres que llegue el material a México, sobre todo cuando se trata de series independientes o series de poco alcance, es como es donde necesita el apoyo más grande, ¿no? Así es, incluso por ejemplo ahorita con Chobits hubo un argumento ahí por el precio con el que llegó. Chobits es una edición regular, pero llega con un precio de 199. Y muchos especularon, empezaron a ver como varios rumores ahí de que todos nuestros tomos regulares iban a subir. Eso no es verdad. Nosotros lo tratamos de aclarar el live pasados, ahí que estuvimos con Dani Choi. Pero no es verdad. O sea, Chobits llega en ese precio porque es Chobits. La licencia es cara, por así decirlo. Pero hasta ahí, o sea, no quiere decir que nosotros vayamos a subir los precios hasta 199 o no quiere decir que ya las licencias que lleguen van a llegar en ese precio. O sea, no. Chobits es un caso particular y lo hemos aclarado. Por eso llega en ese precio, pero no hay aumento de precios hasta el momento. Y por ese lado pueden estar tranquilos. Y la verdad también el precio es en cierta manera asequible para algunos, a lo mejor no para todos también, pero mira, lo vale, cada peso de Clam lo vale. Y mira, te voy a ser sincero, tenemos ahí dos conocidos, un par de conocidos, también creadores de contenido, que dicen, es que pues yo compro importado, o sea, porque también está el tema de comprar importado, ¿no? Entonces, uh-huh. Que es un tema que no vamos a poner ahorita sobre la mesa, porque ya hay muchos foros que lo están discutiendo, ¿no? Pero sí es necesario también mencionarlo aquí de este lado, porque no va a faltar que después de que vea esta entrevista, de ya el que vea el diferido, va a decir otra vez los de Camite, ¿no? comentaron esto y justificando, ¿no? O sea, todo es parte de un proceso. Mira, muchas veces entiendo y respeto mucho a los creadores de contenido, mi querido Vale. Yo en su momento fui un creador de contenido también, pero hay que marcar bien la diferencia que un creador de contenido no es un editor, no es un economista, no es una gerente de marketing, no es un asistente editorial. Digo, sí, estamos de este lado, somos muy empáticos, estamos muy conscientes de lo que está sucediendo, pero yo también cuando crucé esa línea de fan comic book guy, ¿no? De así de ser exigente y visceral, cuando uh-huh. paso a este lado, o sea, yo creo que a mí me toca ser el claro ejemplo. Yo era de los que se quejaba y cuando entro acá al área editorial me doy cuenta de muchos factores, muchas veces externos a la empresa, a la editorial. Y estoy hablando de licenciantes, estoy hablando de aprobaciones, estoy hablando de rechazos, ¿no? Incluso de temas. No es mi área, no te diría al 100 lo que compete. Hay un área de licencias internacionales, hay un área, tenemos a nuestros jefes, o sea, incluso sobre Kenny también está otro filtro que también es muy importante, ¿no? Para el tema de licencias. Pero muchas veces estos mismos creadores de contenido toman de referencias a editoriales en otros países, cuando no, la situación es única y exclusiva de nuestro país, o sea, sin meternos en temas políticos, sabemos que no hubo mucho apoyo también a la parte de cultura en su momento, ¿no? Que nosotros, bien o mal, entramos en ese subsidio, bueno, no subsidio, sino más bien en ese tema, ¿no? O sea, yo no quiero señalar, pero es un tema político, es un tema de escasez de papel, es un tema de pandemia globalizada, o sea, son muchos factores de verdad que no dependen del editorial. Obviamente, aquí el director Miguel Ángel Arda del Valle, el año pasado, compartió un comunicado a través de las redes sociales, a nombre de toda la editorial, de todo lo que estaba pasado, de todo lo que nos había sucedido, ¿no? Y uh-huh. es muy sorprendente la respuesta que se polarizó en los grupos, en las redes, y de verdad, así de, perdón Vale que lo diga, pero hay gente que de plano, digo, la pandemia también fue un momento para cambiar un poquito ese chip y esa mentalidad, y hay gente que pareciera que sacó lo peor de su persona, ¿no? Y casi, casi nos querían a crucificar. Lo digo a nosotros porque a nosotros también nos toca hacer como ese punch, ¿no? Esa parte. Sí, sí. También, ¿no? Estamos conscientes a lo que nos enfrentamos. Pero tú me lo dijiste al principio de la entrevista, Vale. No entendieron que hubo muchas empresas que quebraron. No nos vayamos tan lejos. La semana pasada una importante tienda de cómics cerró una de sus sucursales. Y no fue la primera. ¿Mandé? Y no fue la primera. Y no es la primera, y a mí no me da gusto, de verdad. No, sí, a mí no me da risa que un empresario tenga que cerrar su tienda, ¿me explico? Sí, sí. Para mí no es grado de burla, no es un objeto de burla que alguien la esté pasando mal, créeme. Soy más empático en esa parte, pero mira, es muy fácil esconderse detrás de una computadora con un perfil que no des la cara, pones solamente tu voz y mira, a criticar, ¿no? Entonces, si eres un creador de contenido y estás jactando de ser un divulgador y apoyar a la industria editorial, y si te dedicas nada más semana tras semana a estar tirando lo peor de cada editorial, pues oye, creo que tienes que reconsiderar un poco tu trabajo como divulgador, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor ya me fui por otro lado, ¿vale? Pero de hecho lo que te iba a decir ahorita antes de que me enteras todo el speech, perdón por interrumpir, es que creo que va a ser necesario invitarte a una Ñoño Noticias, compadre, o a otra cosa, para hablar así de chisme a chisme duro. Yo encantado, ¿no? Digo, el mero mole de... No. Mira, mi querida Kenny lo sabe, que en esa parte soy muy diplomático, pero tiene que haber una respuesta también de este lado. Se está haciendo una gran labor. De repente hemos llegado a un punto de una encrucijada a través en el país. Yo la viví cuando estaba en la universidad. Yo recuerdo cuando se vio el cambio de otra editorial también, ¿no? O sea, porque pues yo coleccionaba esos cómics en su momento. Entonces, uh-huh. A mí también me pegó como lector. Y es necesario muchas veces decir esto de cierta forma, que sepan que de este lado se está haciendo todo el esfuerzo por mantener el gusto de los lectores, ¿no? O sea, a mí me pasa esto y créeme que estoy bien, bien agradecido con lo que está haciendo Kamite, y creo que vamos bien. O sea, no lo digo yo, lo dicen las editoriales en Japón, lo dicen las mangakas, lo dicen las licencias en Estados Unidos. Entonces, hay que ser como decirlo, perfectamente balanceado, ¿no? Espero entiendas la referencia. O sea, se está haciendo un buen trabajo, sí hay malos momentos también, pero de esos malos momentos se ha aprendido a corroborar y errores, ¿no? Entonces creo que es sano también, pero también agradezco la parte crítica y constructiva de mucho de lo que tú haces también, Valentín, porque mira, tú Valentín también eres muy ácido y agudo con tus comentarios, lo cual lo agradezco porque perdón. Ya lo decían en Apuntes Chamánicos, ¿no? Decía, de verdad se tiene que haber... Se debe encaminar el trabajo editorial hacia una cultura de publicación en nuestro país. Entonces, lo estamos viviendo. A Kenny le está tocando justo ahora, justamente volviendo al tema que le haces en su pregunta, ¿no? Y que le hacías en su comentario. Entonces, se está haciendo buen trabajo. Hay dos, tres canales todavía ahí que nos faltan por visitar. ¿Tengo entendido, Kenny? Sí. Todavía esta semana, ¿no? Entonces, es parte también de nosotros darles... de viva voz, esa información a manos llenas a ustedes, mi estimado Valentín. Bueno, no a manos llenas porque te estamos reservando la sorpresa para el fin de semana. Por ahí algo. Las cosas que no siempre se pueden decir todavía. Uh-huh. Fíjate que justo ese comunicado, es que por eso te digo que más de chisme, porque este programa ya terminó. Yo sé que Kenny dice ya son las 7, yo tengo que salir de la oficina. No, adelante. Pero el comunicado que mencionas, no sabía que lo había escrito Miguel Ángel, lo recuerdo muy bien, que salió el año pasado, y que era básicamente una explicación, sí. Y sí me tocó ver respuestas. Te digo, yo muchas veces a lo mejor no respondo, pero sí veo a la raza, y está justificando, güey, estás preguntándole, te están diciendo, esto es lo que está pasando. Creo que fue de las veces más directas y sinceras que he visto comunicación en las redes de Kamite, o sea, porque fue muy... muy honesto. O sea, claro. ¿Sabes qué? Pasaron cosas, o sea, fuera de nuestro control y estábamos trabajando en ello. Y poco después se vio el regreso de Saga, o sea, creo que el comunicador... El regreso de Archie, el regreso de Tsubasa, bueno, se terminó Tsubasa, hubo licencias que ya finalizaron, perdón, sí. Holic. Holic, ex-Holic se reactivó, y este año Spawn, y por ahí vienen otros más. Por eso yo te decía, si no podemos mencionar una editorial, en el caso de Spawn, por ejemplo, que es Image, también Image, sabrás que tiene sus divisiones, ¿no? Está Skybound, está... Entonces, por eso te decía al principio, lo estaba decretando mi querida Kenny, así como vamos a hablar ahorita abiertamente de Spawn, me gustaría que hubiera un programa de The Walking Dead y un programa de Invencible, que sé que sabemos que lo están esperando. Justamente eso es lo bonito que el director nos comparte. Me dice, sí, hay muy buenas noticias. Entonces, todo su tiempo, yo sé que ya esperaron varios años. Entonces, también es parte de lo que se está trabajando de este lado, acá, allá en marketing. Pero también creo que ahora nos toca disfrutar mucho cada licencia. Por ahí decían, ahorita que dijiste esa frase, así como abres la boca, abre tu cartera, te voy a robar esa frase y te voy a citar en algunos otros podcasts y te voy a citar en algunos otros programas, porque de... La frase es de Francisco Espinosa, para que lo... Yo la comparto mucho, la frase es de Francisco. De Francisco, saludos a Francisco. Sí, sí. Porque de Mundo Geek, por ejemplo, me quedé también con la frase de... con los chicos de Otaku Kona Podcast, me quedé con la frase de nos estamos volviendo más selectivos con lo que nos están entregando las editoriales. Entonces, aquí en esta selección hay una gran cantidad de títulos perfectamente estudiados y solicitados por un respaldo en equipo del área editorial. Entonces, creo que esa selección se ve reflejada en Clamp, se ve reflejada en Image, en Nickelodeon, en Cartoon Network, que próximamente se va a reactivar. Entonces, son... Cada licencia es una joya, o sea, una joya en sí. Y también de Mundo Geek también lo cité a ellos porque justamente Ludwig Wayne dijo, cada lector tiene la editorial que se merece. Entonces, fíjate, ve esta bonita retroalimentación que estamos teniendo. O sea, no nos estamos escondiendo, estamos siendo lo más transparentes posibles con ustedes, siempre y cuando las limitantes que nos ponen, que le ponen a la editorial los licenciantes, lo permitan, ¿no? Estamos yéndonos a... Conforme se tiene que trabajar, es como una película, no puedes revelarles el spoiler antes de, bueno, muchas productoras ya lo están haciendo, el spoiler vende, ¿no? En una obra de teatro, el de boca en boca ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, este trabajo que estamos haciendo para ustedes también es parte de mi querido Vale. Por eso, no sabes cuánto ansiaba estar aquí con ustedes, contigo en particular, porque creo que ustedes entienden muy bien esa parte, ustedes que cubren un amplio catálogo de cultura pop, ¿no? En nuestro país. ¿Sabes? Yo nomás voy a dejar este wishlist ahí, no sé Kenny, no sé Osby, no sé Miguel Ángel o alguien que vaya a escuchar, un tío Camite por ahí. Si están en buenos términos con Skybound, sí. Ahí está un Firepower, ahí está un Stillwater que está por terminar y que yo aquí me comprometería a que si se llega a anunciar. Porque de ese me estoy esperando ahora que termine, que saquen el deluxe en inglés, pero ese sí me lo compraré en español, porque neta, ese cómic es de Chip Zdarsky y es Rafa Pérez, ese fue el nombre, pero se apellida Pérez. Esa cosa es una chulada de comiquito que neta tienen que leerse todos. Ya ahora en abril creo empieza el último arco. Ajá. Van a ser como 20 numeritos, una cosa así, de Skybound, chulada. Yo nomás lo dejo ahí en el aire. Okay. Lo anotamos. Te va a tomar nota, claro. Decía por acá el buen Jiglam, chisme. Isaías dice que él no va a la mole, pero que ese chisme suena muy bueno. Y también dice que Skybound es de... ¡Uy, sí es cierto! ¡Dos Power Bombs es de Skybound! Tienes toda la razón. ¡Híjoles! Ese es de los que yo... Nuevamente, como bien dijiste tú, Osmin... Los creadores de contenido no son editores y por lo mismo decimos cada barbaridad, pero ese debería de ir en grapas. De hecho, fíjate. Sí, hay títulos que te prestan mucho. Es que me gusta el chisme. Perdón, es que de repente veo a Kenny y me da mucha pena, pero también a mí me gusta chismear como a ti, Osmin. Pero justamente eso decíamos semana, el viernes pasado. No, de hecho, cada que hago la mención, o sea, porque que vemos esto, o sea, es esto se me hizo caro, esto se me hizo no sé qué. Pero yo no estoy en el área de ventas. O sea, yo no tengo ese conocimiento. O sea, muchas veces siempre, a menos de que tengamos confirmación de gente interna en las editoriales, o sea, nuestra opinión siempre va desde el punto de vista desde donde podemos ver nosotros. Claro. Y esa es una parte muy, muy... creo que eso sí es algo que nunca se debe de perder. Les date últimas preguntitas nada más, por no dejar. Sí, claro. Preguntaban que si habrá algo de Power Rangers. Sí, todo lo que se está trabajando con IDW, con las diferentes licencias, hay buenos avances. La fecha no te la podemos dar, obviamente, no está en nuestras manos, pero es igual, lo mismo, reactivación de licencias, acuerdos, lo que conlleva un contrato, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hemos visto lo que está sucediendo ahorita con la nueva película de... Creo que va a ser un proyecto ahí donde van a vengar a la hija, bueno, van a vengar a Trini, va a salir la hija de... Estoy hablando de manera visual, bueno, de manera de producciones, ¿no? De serie, creo, ¿no? De serie, sí. Pero también hay que recordar que ahorita pues, también Power Rangers ha tenido crossovers, ¿no? Con otros títulos. Entonces, uno de ellos es el de Tortugas Ninja, que ya va en su segunda saga, en su segundo arco. Entonces, también lo han estado pidiendo. Estamos bien conscientes, Vale, estamos bien conscientes de lo que está pasando en Estados Unidos, de las series que están vigentes actuales y de, también de los spin-offs que está teniendo esta serie. Entonces, sí hay Power Rangers aquí en casa y se está programando, hasta donde tengo entendido, lo que va a suceder con esta licencia. Esa es muy buena noticia. Dicen por acá que hay un rumor de que The Last of Us 2 se va a dividir en varias temporadas. Eso es algo bien bonito porque, ¿sabes la cantidad de historias que puede generarse ahora en cómic también? Digo, con lo que hizo Neil Druckmann este fin de semana, con esa imagen, con ese pin-up de la mamá de Ellie, yo creo que te abre las posibilidades, ¿no? Y de que haya tal vez más infectados, de que haya más portadores con la cura, bueno, en cierta manera, ¿no? Es impresionante. Y la calidad narrativa que tiene la serie da para más, ¿no? Y no dudo que hasta haya un The Last of Us 3. No sabemos, no sé, a lo mejor estoy debrayando, pero por eso te digo, qué orgullo tener esa licencia actualmente. No, sí, como bien dices, muy buen ojo por parte de cuando la eligieron. Dice, sí. ¿Habrá sorpresas de aniversario? Pregunta Sofi. ¿Nosotros? Bueno, de Editorial Camite fue el año pasado. Ajá. Y sí hubo varios ahí anuncios, además de promociones exclusivas por el décimo aniversario. Justo tener ahí la bolsita que estuvimos dando. Pero tengan por seguro que nosotros todo el año tenemos promociones y tenemos también sorpresas. En un live pasado, ¿mande? ¿Todavía quedan de estas? Sí, todavía quedan. Yo creo que ya se agotan en esta mole también, ¿no? Ya son muy pocas. Entonces, sí, los primeros que vayan, todavía pueden alcanzar. ¿También las van a llevar al Vive Latino? Solo a la mole. Ah, solo a la mole, ok. Bueno, ¿están en el Vive Latino? En el Vive Latino. Sí, también vamos a ir a estar. Yo creo que estas te sirven también para las bebidas, ¿no? Oye, que también eso del Camitour, ¿cómo buscan luego lugares no necesariamente ñoños? Exacto. Y eso creo que es abrir canales. ¡Ay, qué hermoso! ¿Qué es eso? Esta es otra bolsita que estuvimos dando el año pasado. Necesito una de esas que ni... dimos en la FIR. ¡Ay, qué chulada! Esa no la había visto. De esta hay menos. Bueno, voy a pasar allá a ventas, a recursos humanos y a hacer mi guardadito para que me toque una... Voy a hacer mi compra, aprovechar las ofertas. Que también quiero aprovecharlas, que presumamos todo lo que hay de Terry Moore, porque este mes, mi querido Vale, estamos de manteles largos con los descuentos de todos los títulos de Terry Moore, mi querida Kenny. Bueno, ya te ando desorganizando aquí como siempre. Sí, tenemos este mes hicimos el Mormon, donde le estamos dando 30% de descuento a todos los títulos de Terry Moore que tenemos publicados. Y pronto habrá más sorpresas en nuestro canal de YouTube. Tenemos ahí programados alguno que otro video. Y también queremos hacer un especial. Sí. Aquí tengo yo, fíjate, el de Strange Sin Parada. Es justamente el de Camite, ¿cómo no? Ah, muy bien, muy bien. Digo, aquí en este mueble no tengo tantas cosas a la mano, pero justamente sí tengo uno de Terry Moore. Sería bueno terminar la colección. Sí tengo empatía contigo, mi querido Vale, porque sé lo difícil que ha de haber sido para ti haberte cambiado de residencia y no llevarte toda tu colección, ¿no? No te creas si la terminé trayendo, pero muy poco a poco. Ok, no, yo ya he padecido esa situación y me he tenido que deshacer de algunas cosas y duele bastante. Sí, tienes que, es más, hasta la fecha me sigue doliendo algunas cosas que me he podido recuperar, pero bueno, perdón, ya estoy usando no. Este confeccionario. Calla, peor tantito, a mí me la jugaron peor porque yo dejé una caja grandísima en la casa de una ex amiga. Uy, no. Jamás voy a volver a ver era el Funko. Ay. Pop de Blue Beetle de Gold y... No. Y Buster Gold, que nadie quiere esos pinches personajes y para que saquen otro, ¿qué te cuento? Claro, sí, luego muchas... Dice Giclán, dice que él dice que los regalitos en un live con los cobachos para los espectadores no estaría mal. Ah, Kenny, ¿hay regalitos o...? Dice Giclán, está poniendo acá el desorden. Giclán, ya ves por qué haces eso. ¿Podemos programarlos para otra sesión que tengamos, si gusta? Okay. Digo, una vez hecho el anuncio en la mole, también podemos hablar de ese tema para desmenuzarlo bien. Mira, seguramente la mole voy a aprovechar para a ver quién anda por allá, una entrevista más cortita, o sea, ¿sí? Ya platicamos. Pues, Kenny, Osmin, muchas gracias. La verdad es que si no nos interrumpe ahorita Giclam, te lo juro que yo no puedo seguir otra hora, y por lo que me doy cuenta, Osmin también. Pero ya estuvo. Kenny, algunos comentarios finales que quieras hacer compartirnos. Ahorita Osmin también permitiríamos que se despida. Pues agradecerte, Valentín, por darnos el espacio, invitarnos también a tu canal, a esta comunidad tan bonita que tiene. Y pues nada, los esperamos en la mole. Vamos a estar 18-19 en el stand de Camite. Tenemos muchas sorpresas. Estamos planeando cosas muy buenas, entonces vale muchísimo la pena. Y vamos a estar Osmin y yo desde temprano y hasta finalizar el evento. Con el Camitín. Con el Camitín, claro. Va a estar el director, van a estar todos vamos a estar ahí porque es un evento importante y queremos darle lo mejor al público. Entonces los vamos a estar ahí esperando. Tenemos planeado muchas cosas, como comentaba. Y pues nada, también tenemos el Vive y el Cervefest. Ay, sí, híjole, yo esta vez quería escaparme al Vive, pero pues... pero no se puede. Y al Cervefest también. Don Osmin, cuéntenos, aparte del Cervefest, ¿a dónde más quiere irse y comentarios finales? Que se nos haya pasado, como lo de Moore, casi se iba. Tú más que nadie sabes que la Mole es un evento que estamos todos esperando a lo largo de meses. Sigo encantado por el trabajo que están haciendo nuestros amigos de la Mole. Yo feliz de que siga habiendo esta complicidad y estas colaboraciones con ellos. Digo, ¿qué más? Que nos sigan trayendo a la cantidad, N cantidad de artistas, para presumir todo el catálogo. Digo, ya lo hemos presumido bastante, pero sé de muy buena fuente, eso sí te lo puedo decir, ¿vale? Porque los de la Mole ya lo han dicho en sus en vivos. Sé de muy buena fuente que viene recargado el siguiente evento. Entonces, uno de este lado también luego sabe cosas o se imagina cosas. Entonces, por eso me encanta el hype. Y de verdad quiero agradecer a todos y cada uno de los de chat. Leí la mayoría, a los que me pasaron aquí en esta parte, de verdad. Vi a gente conocida, saludos a todos ellos. Yo después de esto en vivo, el fin de semana lo vuelvo a ver, a captar alguno que otro comentario. Yo feliz, te digo, yo soy de los más felices aquí con Kenny en hacer estas visitas, estas autoinvitaciones a diferentes canales. Siempre es sano, siempre es así. Nos llevamos algo bonito de cada creador. Y mira, ya voy a quitar un poquito el término creador de contenido. De amigos como ustedes, ¿vale? Que han estado desde un inicio apoyando a la editorial. Entonces, qué mejor manera de regresarles todo ese cariño y ese amor a través de estas bonitas charlas y pláticas. Y sobre todo, pláticas como nos gusta, ñoñas, frikis, geeks, ¿no? Entonces... Y con chisme. Sí, me gustaría también usar tu plataforma de cierta manera para en algún momento, siempre y cuando Kenny en su agenda lo permita, coincidir con algún lanzamiento o alguna nueva licencia. Que, pues bueno, ya para finalizar, te digo, este año viene cargado de muchas emociones y no nada más estamos hablando de reactivaciones. Vienen cosas en lo particular, ¿vale? Me estaba esperando hasta el final. Sé que hay dos, tres cositas que te van a sacar ese fan de Hueso Colorado y vas a gritar como Flanders. Estoy seguro que lo vas a hacer porque conozco el tiempo que llevo escuchándolos a ti y a Francisco. Sé que tienen dos autores favoritos. Entonces, pues bueno, te dejo con ese hype, nada más. Ya empiezo a ver, ya voy a empezar a hacer mi lista, a ver quién puede ser. Sí. Y pues bueno, eso se lo agradecemos mucho a nuestro gerente editorial, Pedro Alfonso, que tiene un wish list bien hermoso, ¿no? Entonces, ya nada más es cuestión de ponerle palomita a cada lanzamiento y reactivación. Pues qué bueno, Osmin, la verdad es que me da mucho gusto que se hayan dado la vuelta por estos lares. La covacha siempre está abierta, siempre ha estado abierta a ustedes y en general a todo proyecto. Nuevamente, hay veces que se me va a mí la decida o hago concha o o la pandemia me tonta. Te digo que en serio, no pasa nada. Mucha gente. Mira, también me permito decírtelo. El director Miguel Ángel Lara te recuerda muy bien, te tiene muy buena estima, muy buen aprecio. Eres de los primeros que siempre estuvo allí en camita, lo vuelvo a insistir. Él te recuerda muy bien. A ti y a Francisco, obviamente, ¿no? En los eventos. Y yo creo que él más que nadie, en conjunto, aquí en el equipo, le agradecemos a él que haya tenido la grandiosa idea de fundar Editorial Camite. O sea, sin Camite no estuviéramos aquí charlando, Valentín. Mi querida, lo digo constantemente, todo este avance que hemos tenido en estos años, de verdad, que muchas veces sabemos que a ellos no les gusta que los mencione, no les gusta ser protagonistas de esa parte, pero pues si vamos a poner nombres, gracias a ellos tenemos, muchos de nosotros somos aquí muy felices y seguimos siendo felices. Entonces, qué bonita manera de haber vencido la pandemia, contraer historias que nos van a enternecer, algunas nos van a hacer llorar, otras nos van a hacer replantearnos, amar a nuevos lectores, dibujantes, y sobre todo crear contenido también aquí en el país, porque la industria editorial en México también es muy de talento nacional. Hay una gran comunidad de autores, y yo creo que Camite se ha vuelto también plataforma para todos ellos. Y pues bueno, nada más reiterar, cerrar con broche de oro esa parte. Me late mucho ese cierre, mi querido Osmin, que no sea la última vez, y pues esperamos. Bueno, no esperamos, nos vemos este fin de semana allá en La Mole, y para saludarlos y dar el abrazo a la distancia todavía, porque pues sigue estando el chisme pero aún así con mucho, mucho cariño, y ver qué más trae Camite este año. Muchas gracias a toda la gente que estuvo en el chat, muchas gracias Kenny, muchas gracias Osmin, muchas gracias a Camite, y como bien mencionas al buen Miguel Ángel, también espero saludarlo pronto, y mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos vemos por acá. Cuídense, sigan yendo aquí en La Covacha. Así será. Nos vemos la próxima. Bye. Bye. Ay, perdón. Adiós.